Sí. Parece que Dime. estos días la gente se ha asustado un poquito con el Trump. Hombre. Buah. Sí. Pero no sé si va a durar mucho. Que ha dicho él que se va a rearmar, que no sé qué, que va a empezar a ganar guerras. Claro. Bueno, su padre. Empezamos primero yo con las soy, yo soy Juan, presentaciones. Sí. Residente. Juan, residente también aquí en Panamá. ¿Residente qué quiere decir? Que vivo aquí. Pero no naciste aquí. No. Pero vamos, llevo ya 28 años. ¿Cómo te llamas, Enrique? Juan. Juan. Juan. Tenemos a Víctor, que no es residente. Yo vivo en Valdepiélagos. Bueno, en la calle. Vivo en el... Es más, habría que preguntar si hay alguien de Talamanca. Habemos naturales de ¿quién Talamanca. ¿Quién lleva más años en Talamanca? Pues por lo que veo de los que estamos aquí, yo. Tú. A los demás los has visto venir. A los demás los has visto venir. Sí, a ti te conozco de vista, a ti te conozco. He venido al círculo alguna vez. ¿Tú estás en el círculo de No, Podemos? yo No. te conozco a ti de hace un montón de años, porque yo a los críos los llevaba a A Valdepiélagos ver, teatro, las cosas. y de la APA, de haberte llamado, de haber venido aquí a hacer cosas, Ah. desde las dimañas mañas. Sí. Sí. Tienes buena Hemos ido memoria. a verte por Valdepiélagos Sí. bastante. Pero vamos, ahora no. Sí, Oscar, ¿cuánto tiempo llevas? Pues yo vivo en Valdepiélagos hace 10 años, o así. Ah, vives en Valdepiélagos. Yo no vivo aquí. Ah. ¿Tú vives en Yo vivo en Valdepiélagos? Valdepiélagos, entonces ¿En la cuando... Igualdea también? No, Ah. en el pueblo. Y cuando salió lo de hacerlo en Valdepiélagos, estábamos Víctor y yo interesados. Y ya. Ajá, sí. Allí, bueno, aquí hay una, dos y tres personas. Allí hubiera sido cero, más. Sí. Aquí hemos conseguido tres personas, pero. Y por eso lo hemos hecho aquí, porque aquí también hay un círculo, pero hoy ha dado casualidad de que nadie más ha mostrado un poquito de interés desde hace tiempo, ¿no? Ajá. Cuando dije que me ayudaba a poner carteles y tal, y nadie decía, silbaba y tal. Entonces, bueno, pues. Pues es que hay muchas cosas y no siempre son prioritarias y otras sí y tal. Hay muchos, en esta zona o en todas, en este momento, la verdad es que hay un revulsivo social, hay muchas cosas en Se mueve ebullición, mucho. abiertas, se mueven muchas cosas, entonces, Bueno, bueno, se mueven muchas intentándose. cosas, no sé si todo el mundo piensa lo mismo o no. Tú no, ¿verdad? Yo no. Yo tampoco mucho. Yo Yo a puedo. lo mejor es en estado embrionario, ¿sabes? Pero claro, estado embrionario puede estar Yo, ahí siglos. lamentablemente, no veo ningún movimiento. Yo veo a punto la explosión social, que vamos a cambiar esto y vamos a... Sí, bueno, pero eso decía yo hace unos cuantos años. 40 o 50. Yo que sé, casi, Tony, porque yo viví en Madrid, aunque vamos, soy un pro de Segovia, pero vamos, yo en Madrid estuve en la casita, no sé si os suena de algo. Sí, claro. Y a mi juventud y mi infancia, entonces está más o menos... No se puede comparar esto con una casita. Bueno, depende de qué horcasitas me hable. Pues si me habla de meseta, pues evidentemente la meseta es Leningrado del año 17. Pero ya si es en el poblado, lo que está más al lado de la carretera de Toledo, ya la cosa va cambiando, aunque hay todavía mucho... ¿Y tú eres? Yo soy Carlos. Ajá. Que tampoco. Mi currículum es que no soy de Talamanca. Ya está. Ni Ya está. siquiera residente. Sí, resido aquí hace 6 años o algo así. Creo. Ya, 6 años ya. Sí. Ya estás empadronado, Sí, estoy padrón aquí, sí. ¿no? Bueno, pues Bueno, bien. también pienso que sí que hay muchas cosas, mucha iniciativa que estar ahí y que bueno, que lo difícil es que se conozcan, porque como todo el mundo está en su casa metido viendo el marco este cuadrado, ¿no? La televisión, ¿no? Y todo lo que sale por ahí es lo único que existe y el resto de gente que está haciendo cosas no se ve, pero sí que está ahí. Entonces lo que creo que hace falta es que todo eso de alguna manera se empieza a conocer, ¿no? Porque hay muchas iniciativas de gente que está haciendo un montón de cosas. O sea, no es verdad que no se esté haciendo nada. No, no, sí, yo no lo Lo que veo. pasa es Realmente yo que no hay lo mucho veo. interés en que no se sepa también, ¿no? No Es se mi puede. opinión, ¿eh? No se puede anular la señal de televisión, ¿no? O quitar la antena parabólica. Sí, se puede. Cuando haga buen tiempo, ¿se anima más la gente o no? No, mira, yo tengo alguna experiencia aquí y me acuerdo de hace un montón de años con la historia de que no éramos de Talamanca y éramos forasteros que veníamos aquí a mangonear. Y cuando se montó Izquierda Unida y toda la historia, por unas elecciones nos ocurrió hacer un mitin y había más gente del PP. O sea, aparte de los que éramos del asunto, de los que éramos los adictos, que tampoco éramos muchos. Ponte silla, ponte silla. Pues luego el resto de la gente eran del PP. Aquí en Talamanca, en concreto, si aquí decimos que viene un cocinero y nos va a hacer una demostración de cómo se hacen las tortillas de patata o yo qué sé, o migas, se llenaría. Aparte de eso, que montas una función para de títeres para los chicos o cosas de esas, también se llena. Pero aparte de eso, no sé yo, a lo mejor con el tema de la caza, los toros. Sí. A lo mejor si dices que vas a hablar de los toros, buena entrada. Lo mismo, pues es muy taurino este pueblo, esto es la hostia, el tendido del 7, las corridas que se hacen ahí. Seguimos, a ver, Lola, ¿nos cuentas algo de...? ¿Qué? ¿Tú no eres de acá? ¿No eres residente? No, eres yo soy residente. De Madrid, de una asociación que se llama Mujeres por la Paz, que funciona hace 35 años. Y bueno, en realidad esto empezó cuando la época del anti-OTAN, entonces hicimos un grupo de mujeres que no por nada, pero fue un grupo de mujeres, porque si era un grupo mixto, las mujeres no, no pintábamos nada, éramos las que le llevábamos la taza de café y esas cosas. Y entonces decidí hacer un grupo solo de mujeres y hemos venido funcionando pues desde hace 35 años. Se fundó en 1982 el grupo. Lo que pasa es que claro, cada vez somos más viejas. Y como va pasando, y la gente joven es muy difícil que se meta en estos grupos así. Ahora, además de ya trabajar contra el armamentismo y gastos militares y cosas de esas, pues entonces nos hemos metido un poco también hacia el feminismo, pero no el feminismo homo. Arrente, o sea, el feminismo, la igualdad y esas cosas. Pero bueno, seguimos trabajando y ahora nos hemos unido con Lisístrata, el grupo de Emilio, y solemos ir por ahí por diferentes pueblos. Mujeres de Negro también, ¿no? Año, ¿eh? Y Mujeres de Negro también están con vosotras, ¿no? Mujeres de Negro también están con nosotras. Tenemos bastante actividad con ellas, ¿eh? Lo que pasa es que a ellas les pasa lo mismo, que siempre somos las mismas, ¿sabes? Concha. Y que fíjate, Concha empezó con la objeción de conciencia, los grupos de objeción de conciencia, y luego la objeción fiscal, que también lo hacemos nosotros, los grupos de objeción fiscal. Concha es muy antigua, será sí. de la época aquella. Será de... Aunque es más joven, pero... Más joven que yo. Ella es más joven, que yo, pero, sí. Pero sí, yo tengo ya 80 años. ¿Sí? O sea, ¿qué? ¿Vuestro grupo cómo se llamó? Nosotros, en nuestro grupo es Mujeres por la Paz. Siempre se ha llamado Mujeres por la Paz. Y ahora se une con Lisístrata, ¿no? Ahora estamos con Lisístrata, sí. Pero porque... ¿Qué le pasa a Lisístrata? Pues le pasa igual que nosotros, que somos pocas. Y aunque tenemos un despacho bárbaro, ¿verdad, Emilio? Sí. Tenemos un despacho que nos da el Instituto de la Mujer ahí en la Plaza de Quevedo, en la Glorieta de Quevedo, en Bravo Murillo. Pero es que somos todas de 70, 80. Ya la verdad, la actividad, oye, cuando no te duele esto, te duele otra cosa. ¿Y el nombre también era Mujeres por la Paz y el Desarme o no? No. Mujeres por la Paz. Y luego habéis añadido Desarme. No, el Desarme. Eso, tú lo confundes, hay un grupo que se llama Movimiento por la Paz y el Desarme. Ese es el de Paca Sauquillo. ¿Eh? Ese es el grupo de Paca Sauquillo. Ajá. Ese es el invento que montó el PSOE cuando lo de la OTAN. Exactamente. Cuando Paca Sauquillo, que antes era de Mujeres por la Paz, se pasó al PSOE y empezó a funcionar el PSOE, Entonces Paca Trujillo se mujer, marchó de Mujeres por la Paz, y entonces fundó dentro del PSOE el Movimiento por la Paz, Desarme y Libertad. Es el Movimiento por la Paz, el Desarme y Libertad. Y que van a las concentraciones de enero y de... Y de... ¿De Yayo? No, ellas las de Sapillo no, estas cosas. Mira, siempre estamos las mismas. La, el día ese, ¿cuál es el de mujer? ¿Qué es? ¿En marzo o en mayo? ¿Cuándo? ¿El 8 de marzo? No, el... La que hicimos el la última... No, no el último manifestación que hicimos fue el 12 de octubre, el no, día de las Fuerzas Desarmadas. El anterior, en mayo fue... Ah, sí, el 24 de mayo. El 24 de pero mayo. Pero eso fue... No, mujeres por la Paz y el Desarme. No, no, Mujeres por la Paz, solo. Ya. Más. Es que confunde, que salió... es Movimiento por la Paz y el Desarme. Que bueno, celebra pues, un día el 24 de mayo. Que es el 24 de mayo. Estamos con las presentaciones, solo falta Bernardo y tú. ¿Me toca a mí? Te toca sí. Pues yo soy Marisa Escalante y vivo aquí en Talamanca. Y soy concejal de, bueno, concejala de Educación, de Cultura y de Participación Ciudadana en el Ayuntamiento. Y miembro del grupo del círculo de Podemos y de Si Se Puede de Talamanca. Bernardo, falta por hablar. Yo me llamo Bernardo y llevo en Madrid muchos años. Estoy jubilado y a ver por dónde tiro. ¿Y del pacifismo cómo? ¿Eh? ¿El pacifismo cómo haces? Pues yo el año pasado estuve en un grupo de comercio de armas con África, pero falló. Estaba dentro de un grupo de gente que estaba en África, que estaba trabajando mucho y muy bien. Bueno, que por lo menos yo me he enterado de todo el problema de acaparamiento de tierras. Y no solo es en África, sino en el mundo. Y dentro de ese grupo había un subgrupo de comercio de armas con África. Y estaban, han trabajado casi toda África, menos el norte y el sur. Y el año pasado tocaba completar el comercio de armas con Mozambique, Angola y Unión Sudafricana, pero no se hizo y acabó el grupo. Y estoy ahora en un impasse, a ver. Bueno, pues me llamo Emilio y ¿qué más puedo decir? Yo he sido maestro de primaria y hace mucho tiempo, pues como las personas que somos más antiguas, llevamos en movimientos de este tipo. Yo recuerdo incluso, ¿habéis oído hablar de la guerra del Vietnam? La película, sí, sí. No, no. ¿Cómo la película? No sé si conociste la guerra de Vietnam. Sí, sí. Yo tengo 63 años. Eres jovencito. Sí, pero ya... Mira a Lola, mira a Lola. Sí, pero, ya voy, pero ya voy siendo algo veterano. La guerra de Vietnam sí me acuerdo. ¿Te suena? Sí, bastante. ¿Y se hacía algo? No se hacía nada. Yo creo que poco aquí. En España, poco. Estabas en los casitas en aquella sí. época. Estaba en el instituto, me acuerdo de Casus Clay y eso. No. Cuenta, cuenta, a ver qué sabes de eso. ¿Qué le pasó? ¿Qué sí, le pasó? Sí, sí, sí. Pues que dijo que no quería ir a la guerra y se quedó sin ser campeón del mundo de boxeo. Le quitaron el título y se exilió a Canadá. Sí. Porque no quería ir a la guerra. ¿Cuál es el nombre? Casus Clay. Mohamed Ali. Ah, bueno. Mohamed Ali. ¿Cómo es? Mohamed Ali. Se cambió el nombre luego, se hizo Mohamed Ali. Sí, como era el boxeador. ¿Eh? Este es John Lennon. ¿John Lennon qué hacía? Sí, la canción aquella, demos una oportunidad a la paz. ¿Alguien más? ¿Hay de 63 años por aquí? ¿No? Yo tengo 60, pero bueno, era pequeño cuando eso. Sí, ¿te acuerdas? Estaba en el instituto también. Acabó en 75. Sí. 47 años. ¿Y tú recuerdas algo? Sí. Cosas allá. Una cosa que no han repetido es los bombardeos. De Nápoles. Bueno, que se vean. Y ahora ya están esos medio censurados, que no se vean los bombardeos. Buenas tardes. Ponte ahí más cerca para que la energía natural vaya fluyendo directo. ¿Te llamas? Daniel. Daniel. Estábamos recordando una guerra. Aquí no ha habido guerras, ¿no? No, nunca ha habido guerra aquí en España. No he comido yo charlas de... ¿De qué? Abuelo. ¿Cómo, cómo? Que me conozco bien la historia porque mi padre ha sido niño de la guerra. ¿Cómo niño de la guerra? Pues que en el año 36 mi padre tenía 3 años. Y ha vivido la guerra... Tres años tenía. Y entonces, pues claro, él siempre nos ha contado cosas, ¿no? De lo que se acuerda, ¿no? ¿Y si lo recuerda? Claro, mi padre me dice, joder, es que... Vosotros no habéis vivido una guerra. Digo, bueno, pero de alguna forma la hemos sufrido. Porque claro, si tienes a tu padre que está todo el tiempo diciéndote estos cabrones, estos trans, cómo nos han puteado, cómo nos han jodido, cómo nos han tal, pues ves que tu padre no está bien y eso también te afecta a ti, ¿no? De alguna forma. Entonces yo creo que es también nosotros como... ¿Se quejaba? Claro que se quejaba, claro. Pero perdona, ¿y dónde vivís vos? ¿Por dónde tu padre dónde estaba? Pues estaba en Madrid. ¿Estaba en Madrid? Estaba en Madrid, aguantó la guerra hasta que acabó, claro. Sí, la posguerra. Sí, claro. Pero él y no la posguerra, que fue lo pues peor. Que fue lo peor. Y, pero él no participó en la guerra. No, claro. Lo que pasó es que, por ejemplo, mi padre estaba... mi abuelo era correo y estaba en Móstoles cuando empezó la guerra... Y eso era zona nacional, creo que era en Móstoles donde estaba, o exactamente no se enteraron bien dónde estuvo. Pero le pilló en zona nacional y estuvieron los 3 años de guerra sin comunicarse. Sin saber de él. Hasta que un día llegó y dijo, hola, ya estoy aquí, hazme un huevo frito. Y ya está, y no contó más. No saben nada más de lo que pasó, ni dónde estuvo, ni qué, nada. Porque, no, claro, ¿nunca lo contó? No, porque en aquella época me imagino tenían más miedo de hablar que nada. Eso por parte de mi padre. Por parte de mi madre tiene 2 años menos que mi padre, pues tenía... Ella no lo recuerda así, porque claro, no recuerda la guerra y luego en la posguerra se la llevaron a Barcelona, a pues una zona que estaban ahí cuidado con una familia y tal, y bueno, pues no lo pasaron mal porque allí no se pasaba hambre ni nada. Pero mi padre vivió la posguerra en el cartillo de racionamiento, etcétera, etcétera. Entonces me lo conozco un poco. Bueno. De oídas. ¿Qué tal? Solano, ¿quieres aportar? Ya nos has contado mucho tu vida, pero no. De la guerra prefiero no hablar. Porque fue bastante dura. ¿Estabas en Madrid? Yo en Madrid, sí. ¿Y tenías? ¿Cuántos años tenías? Yo nací en el 36, justo en la guerra. Ah. Pero tenía por encima 8 hermanos. Y mi padre se murió en el año 36. Mi padre era republicano, era arquitecto municipal del Ayuntamiento de Madrid. Y se murió justo en el año 36. Y mi madre se quedó con 33 años y viuda con 8 niños. El mayor de 12 años. Yo, que nací al mes de morir mi padre, o sea que le pasamos canutas. Y la posguerra durísima. Mira, te diré. Cuando se acabó la guerra, que mi madre no tenía un duro, porque nosotros, aunque mi padre era arquitecto, ya habíamos tenido dinero. Pero como era arquitecto municipal, entonces mi madre, por ejemplo, fue al ayuntamiento a decir que la viuda de Javier Ferrero y que le tenían que si le daban algo para vivir. Y le dije, usted es la mujer de Javier Ferrero, pues sí. Y entonces era la que limpiaba los retretes del ayuntamiento, y ahí la pusieron a limpiar los retretes del ayuntamiento para que pudiéramos comer, o sea que... ¿Todavía es en Madrid? En Madrid, en Madrid, en Madrid. Y así fue toda la guerra y la posguerra, claro. Mala, mala. Y una cosa, un detalle importante, que a raíz de la guerra de Vietnam y todo el movimiento pacifista, que los grupos de presión, los lobbies, nacieron los Cinzán a raíz de la guerra de Vietnam porque se les echaba encima toda la gente. Entonces, para contrarrestar, empezaron a salir los ¿cómo se llaman? Cinzán. Y los grupos de presión y todo eso contra el pacifismo, contra el antibelicismo. Se lo inventaron en esa época. En esa época. En los 70, sí. Sin embargo, fíjate tú que lo curioso es que, vamos, con Ovidio, que, bueno, mucha gente lo conoce, creamos en el año 70 el Movimiento No Violento en Madrid. Y entonces hablábamos mucho de esto, y hablábamos del militarismo y el antimilitarismo. Y entonces leímos por las estadísticas, y era absolutamente cierto, que después de la guerra, en los años 60, fue cuando en España más chicos jóvenes se metieron militares. Chicos que habían pasado la guerra, además, curiosamente. O sea, en lugar de tener un rechazo a la violencia de la guerra, se apuntaron a muchos eran, se hicieron militares. Hicieron la carrera de militar. Cuando debían de haber dicho, jo, después de lo que hemos pasado aquí, no queremos saber nada. Y sin embargo, no había trabajo tampoco. Fue la época que más militares... ¿En los 60? Sí, bueno, había inmigración, creo, así iba la gente de Alemania, sí, y todo. Sí, fue un poco más tarde el boom. No, en los 60 ya empezaba, pero en los 50. En los 55 y sí, tal y sí, cual así. Pero no sé si habrás visto las estadísticas, y casualmente por esas épocas, quizás un poco antes, la cantidad de curas que había. También. Concretamente en Segovia, en bueno, si yo soy de Segovia. Es que la cantidad de curas y monjas, y yo creo que sí, era por cuestión del hambre, sí, que se pues era, porque ese, era donde había porque trabajo. Porque las familias se metían, uno había cura y otro era militar porque les daban de comer. Claro, se leía profesional. Y porque te librabas de que te... tú podías haber sido rojo, pero te metes a cura ya. No, pero la gente que se metía con en los años 60 no le había dado tiempo a hacer el rojo militante. No, no, era igual, te quiere decir, o que era republicano, o vienes de familia republicana, o tal. La gente en esas edades no podía ser rojo, porque no, estarían escondidos. No tenían ninguna información tampoco. Una preguntita. ¿Y este pueblo cómo lo sentís? O sea, ¿está amenazado? No. ¿No tenéis enemigos en el pueblo? No, yo estoy aquí a gusto. ¿Nunca os han invadido los...? Los demás tres de vez en cuando. No, no, los de Valencia a gusto. Aquí le dicen la cábila. ¿La? Hombre, la cábila. ¿La cábila qué? ¿Cómo? Que a Valdepiélagos. La cábila lo dicen, de verdad. Pero dicen en plan bastante de broma. Pero cábila, ¿eso qué es? ¿Eso es de los judíos? ¿O de los masones? ¿O de qué? Eso es de los árabes, ¿no? Es como una. Entonces, pero vamos a ver. Extramuros. Es un peyorativo. Ah, pero vamos, la gente, sí, dice gente, porque hay bastante relaciones, la gente de Talamanca casada con gente de Valdepiélagos, o sea, la viceversa, y viven aquí gente de Valdepiélagos. No, pero vamos a ver. Pero no hay. En serio, ¿nunca han invadido Talamanca? Sí, claro. Sí, sí. ¿Cómo? Un montón de piedras que lo atestiguan. Ah, o sea, muy antiguo entonces. Sí, sí. O sea que, a ver, la gente no habla de eso, o sea, los nativos, por decirlo de alguna manera, vosotros sois residentes, ¿tú también eres residente o nativa? Residente. O sea, ¿hay distinción entre nativos y residentes? Ahora menos. ¿Refugiados? ¿Aquí hay refugiados? No, ha habido muchos emigrantes, creo que ya quedan pocos. Hubo muchísimos polacos, que se fueron todos, queda algún rumano. Sí, queda gente. Mañana se va a ver, además. Pero polacos mañana. Mañana hay una historia multicultural. Mañana tenemos un encuentro intercultural de todo. Con comida. De bastantes nacionalidades, de gente que vive aquí. Pero de la cantidad de polacos que hubo ya no hay. Sí, en el mañana. Que están viviendo acá. Claro, gente que vive pues, de Marruecos, de Rumanía. Aquí hubo un aeródromo republicano, por recuperar aquí cerca de algunas ruinas, y de hecho se utilizó en la guerra civil. Y por lo visto ha habido incluso descendencia de algún piloto polaco que aterrizó por aquí y se llevaba como muy secreto y tal. Son cosas que se oyen por el pueblo, ¿no? ¿Hablan? ¿La gente nativa hablan de...? Chaba, poco. A mí me contaron, la única historia que me contaban era de cuando pasaban los aviones por aquí, que se metían en las cuadras del arrabal. Para refugiarse, pues si caían. Y parece ser, pero que eso no me queda muy claro si es leyenda urbana o si fue verdad, que a alguno se le cayó alguna bomba por ahí, por donde se hacen los turos ahora o por ahí. Pero que eso no lo sabe, yo no sé si eso es leyenda urbana o es de verdad. Lo que sí que me consta, y vamos, han dicho mucha gente que la gente se metía aquí en las cuevas del arrabal. ¿Cuándo se metían? En la guerra civil. ¿Pero en algún momento concreto? Sí, porque pasaban aviones que iban a... O bien que venían de Madrid a bombardear a los nacionales, o bien de los nacionales que venían a Madrid a tirar bombas. ¿Pasaban por aquí? Pues sí, entre otras cosas, sí que debían de pasar. ¿Aquí murió alguien en la guerra? ¿O no? Pues no lo sabemos. En Torrelaguna está como bastante tapado. Yo creo que hay... En Valdetorres también hay un chaval, sí, que está intentando recuperar lo que pasó. Sí, hay bastante. Bueno, yo he ido al cementerio y he visto las fechas. Hubo hasta un coljos. Muchos niños de aquella época. Eso es verdad, me digas. A ver, ¿cómo es eso? No lo sé bien porque eso es el Andrada el que lo estuvo. Sí, el chico de Valdetorres este, o el chico. Pero hubo un no sé bien si fue. ¿Aquí en Talamanca? O en Talamanca o en Valdetorres, o entre medias. Sí. O de. Entonces, ¿y eso cuándo duró fue? Mucho tiempo. ¿Pero que hubo un qué, perdón? La comuna. Una comuna, con colectivización de propiedades agrarias. ¿Pero más o menos cuándo? ¿En qué época? No sé. Creo que fue, justo, en la guerra. ¿En la guerra? Creo que fue durante la guerra. Sí, durante la guerra. Ahí. Esto sería zona republicana. Sí. ¿Esto fue zona republicana? Sí. Claro. ¿Pero la línea de frente dónde estaba? En Somosierra. En Somosierra, por eso. Somosierra queda como a la altura de la Cabrera y por ahí, pero... Somosierra hasta la Guadalajara, ¿no? No hay una batalla en el Jarama famosa. Sí, sí, pero eso no es aquí. Eso es en el sur. Pero es más arriba, ¿no? Más al sur, ¿no? Sí, eso fue... Y hay un museo, ¿no? También hay... Paracuellos. No, al frente, no, lo de Paracuellos es famoso, por la cárcel, que hay un grupo que está por el sur. Eso debe ser por Rivas, Morata de Tajuña, por ahí. Bueno, pero más o menos el frente. Lo de frente es Guadalajara, ahí en Paracuellos. Sí, Guadalajara está muerto. Es una batalla por ahí. Sí, Ortuña o... Aquí yo oía historia de un señor Morata de Tajuña. Que además se llamaba... Perdón, un momento. ¿Cómo se llamaba? No, de un señor de Talamanca, ¿no? Que se llamaba Felipe González. ¿En dónde? ¿Aquí? En Valdepiélagos. Ya un señor, porque ya este señor se murió, ya era muy mayor, cuando mi mujer es practicante y estuvo en Talamanca y Valdepiélagos. Y entonces este señor me contaba historias a mi mujer, ya era, se había morido hace bastante, porque ya que ya era muy mayor. Y este contaba que iba a Somosierra a pegar tiros. Era republicano, y esto era zona republicana, y el aeródromo, sí, que está aquí al lado, era republicano. Y entonces, ¿iba a Somosierra y volvía a su casa? Pues, no lo sé, pero fácilmente, porque en aquellos tiempos hacían cosas de esa... Muy original en la guerra aquí en Madrid. La gente ahora aquí se encuentra tranquila, no recuerda la guerra... No. Más que no recuerda... Hay tierra encima de... Hay de quién hablar. En mi pueblo igual. Fue tal terror, claro, que, fíjate, han pasado 80, 90 años, ¿no? Nadie. En los pueblos nadie quiere hablar de... Capaz, de no se ha hecho ningún ejercicio así, ¿no? De memoria histórica, de reflexión, de... No, no. En cambio tu padre sí te hablaba. Guay, esa historia maravillosa. Bueno, maravillosa, entre comillas, claro. Por ejemplo, me contaba que una vez estaban durmiendo y que les cayó un obús en el edificio de al lado, pero no explotó. Entonces, pues, no, yo me lo imagino ahí, pues, todos los vecinos bajando, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues, que ha caído un obús aquí. y esas cosas vivían, ¿no? Y luego también otra anécdota que recuerdo es que me cuenta que pues que iba a lo mejor a una montaña de basura a buscar a ver si había algo por ahí para comer, pues tenía hambre, decía, pues venga, a ver si encuentro algo. Y encontrarse un bocadillo, y llegar un señor, quitar el bocadillo, dar una hostia y te lo veo, Dios mío, chaval, que igual. Eso pasa, todavía sí. Pasa. Y luego la presión de... En la puerta de McDonald's van allí los hambrientos y se pelean por los restos de las hamburguesas. Sí. Y pues eso, que jugaban todo el tiempo al Paco Paco. ¿Cómo? Jugaban al Paco Paco. El Paco Paco era el sonido que hacían las ametralladoras cuando venían. Y los aviones y tal. ¿Cómo hacían más o menos? Paco Paco Paco Paco Paco Paco. Así hacía. Eso así me contaban, ¿no? Y pues eso, que los juegos eran pues a fusilamientos y cosas así. ¿Jugaban a eso? Jugaban así. ¿Les gustaba o cómo era eso? Pues era su... Lo sabía, lo necesitaba. Claro. El juego como manera de superar... Y lo que estaba de moda en aquel momento. Yo no sé si nosotros hemos jugado a piedras por eso, por la guerra. ¿Cómo a piedras? ¿Sabes cómo era? Yo de niño jugaba a piedras un montón. Tirarnos piedras. Sí, claro. Las dreas. Sí, yo también me acuerdo de eso y no sabía por qué era. Las dreas. Pedreas se llaman... Nosotros lo llamamos las dreas. Pedreas. Pedreas. Lo llamaban... Sin pez. Pedrea. Y canteas también. Ah, la pedrea, lo de la pedrea. Sí, pero eso que decía... Y que van a la cabeza alguna, Paco, ¿eh? No, yo lo he visto yo estuve en el año 77 en Bilbao, 7 meses, y ahí los chavalillos jugaban a policías y manifestantes, ¿eh? Chavalillos de la escuela, jugaban, o sea, que en la guerra jugaban al Paco Paco. Ahora son más afortunados, juegan a los toros, ¿no? Aquí mi hijo ahora es un multitaurino de la hostia, tiene 23 años, pero de pequeño, donde vivo yo, todos los chavalillos jugaban a los toros. Y hacían encierro, picaban, toreaban. Y ahora, bueno, toda la banda de mi hijo son antitaurinos. Bueno, que, o sea, yo veo que la gente está más o menos tranquila en el pueblo. Sí. Es que... Cuando vamos a gastar, los gastos militares, ¿no? Será para algo, ¿no? ¿Para qué queremos los gastos militares? Es un impuesto, ¿no? Pero si lanzas, por ejemplo, eso aquí, o sea, se montaría la de Dios. Ya se empezarían a exacerbar historias, ¿sabes? ¿Por qué? Porque hay gente que necesita tener un ejército. ¿Pero para qué? O sea, si yo... Para que no nos invadan los si yo tengo hambre, compro pan. Si compro armas, para que... O sea... Para que no nos invadan los moros. Claro, todas las amenazas... Que eso es un negocio como otro cualquier. Ah, sí, evidentemente, pero... De lo que digo, la contestación de mucha gente... O sea, una de las contestaciones, si hiciéramos una encuesta y... ¿Para qué queremos ejército? Pues seguro que un tanto por ciento muy elevado de gente... Lo primero que se le ocurriría... Sería para defendernos de los moros, que si no nos iban a invadir, y hasta incluso de los catalanes y los vascos. Sí, sí. Pero un tanto por ciento muy alto de la gente, lo primero que le saldría de... Si nos invaden los catalanes, ya sería... No, que nos invaden, no. Sepas, y luego me invaden. Al revés, para poderles ir, para invadirles nosotros, para que se vayan. Eso era otro más radical, ¿no? Los más radicales dirían que es para casos de emergencia, por si acaso, ¿no? Que se utiliza, ¿no? Para... incendios o catástrofes. Sí, para o un ejército civil. Un ejército que lo que busca es la paz, ¿no? Por ejemplo, para bajar gatitos de los árboles cuando se quedan. Se utiliza parte. ¿Lo han hecho aquí? Sí, seguro. ¿Qué cuartel hay cerca? ¿Por aquí? ¿Aquí es? ¿Cuartel de ejército? No. En Uceda. Ah, en Uceda hay una base militar, ¿eh? Y pasan por las carreteras estas, pasan vehículos militares y por el cielo igual, aviones militares con frecuencia. De verdad. Helicópteros. Pero como... Helicópteros, o sea, que algunos aviones militares. Es que, no sé, no conozco bien la geografía. A lo mejor hay una base de aviones por ahí, por la parte Colmenar Viejo, a lo mejor van para allá. No, hay que ahí en lo que hacen es practicar de... Buenas. Vente para acá, cariño. Hay una base de helicópteros, ¿no? Yo no sé, no me suena que haya base nuclear, sí, pero lo que hay es un campo. Es un campo de entrenamiento. Es un campo de entrenamiento. Campo de entrenamiento, se, pero yo creo que de helicópteros también hay. No, ahí, eso no está en Hoyo Manzanares. En Hoyo Manzanares. Pero es que Hoyo no está tan descaminado de este lado, ¿no? Claro, pero lo que hay en Uceda es un campo que antes era donde se iba a coger setas. ¿Te llamas? Juan. Hay otro Juan por aquí, ¿no? ¿Quién es el otro Juan? Yo. Yo era el otro Juan. Bueno, seguimos. Que ahí la gente lo usaba para ir a coger setas. Y ahora se han puesto serios y ya no le dejan. ¿Cómo coger setas? Sí, era un campo de entrenamiento que era una finca enorme. Yo que sé cuántas hectáreas tendrá, pero es enorme. Y entonces allí hacían, se tiraban en paracaídas y hacían... ¿Pero eso dónde, a qué pueblo pertenece? Uceda. Uceda está Guadalajara. Aquí Uceda es de Guadalajara. Pues quizá la aceptación de los gastos militares está relacionado con la violencia estructural que tenga un sistema. Entonces, a mayor violencia estructural, por ejemplo, Estados Unidos, a mayor violencia estructural, mayor gasto militar. Como que de alguna manera nos acostumbramos a ver la violencia y el gasto militar como, porque desde pequeños lo que vemos y no vemos un trabajo en otra dirección. Sin embargo, los países... No, es la reflexión que yo hago sobre los gastos militares, sobre todo los países como Islandia o Costa Rica, donde hay una cultura diferente, pues los niños y las no vives eso como algo natural, el gastar en eso, ¿no? Entonces, vivimos en una sociedad con una violencia estructural muy fuerte, creo. ¿Cómo es más ¿Entendéis eso? ¿Cómo es esto, la violencia estructural? Sí, lo que genera el sistema, el Estado, claro. Vamos como... Pero vamos a ver... ¿Y con Eurofet se lucha contra la violencia estructural? No lo entiendo. Digo que la violencia estructural prepara a la gente para tener un pensamiento de aceptación de gastos militares. O sea, si es una sociedad muy violenta, como que si yo tengo que solucionar a leches con mi vecino los problemas, el país tiene que solucionarlo con aviones con otro. O sea, es una manera de ver la vida. Exactamente. Si hay una violencia hacia la mujer, hacia los niños, hacia los mayores... Si se me ocurre, ¿eh? Si hay una violencia estructural muy fuerte, como de alguna manera es el sustrato que sustenta luego el si no, no me lo puedo creer. Como yo por mi casa han pasado muchos jóvenes norteamericanos y digo, ¿cómo puede ser que el país más rico del planeta con un gasto militar 60, ya, ni saben, 60-70%, puede haber gente pobre o gente que no tiene ayuda para tratarse el cáncer, familias que no pueden? Digo, es que es algo que es tan... Digo, ¿cómo puede aceptar la gente eso? Que su dinero de los... Y lo van a aumentar más todavía. Aquí quieren 60, 70... Todo el dinero de los... El dinero del impuesto, que en realidad sería para redistribuir la riqueza, para que la gente pobre pudiera comer... Para que la gente viva bien, Entonces, la industria del armamento que convence a todo el mundo que no, que eso hay que gastarlo en y el mundo... Y todo el mundo dice, bueno, pues mi hijo se tendrá que morir de cáncer... Porque todo el dinero tiene que ir para comprar un Eurofighter o una mierda de esas, ¿no? Ya, la cuestión es que no sabes lo que es. Tú dices, para comprar un no sé qué, una cosa de esas que compran. Pero porque no sabemos en qué se lo gastan. O sea, realmente, de lo que nos cuentan que se gastan de dinero en lo que se gastan, es que, es decir, hay mucha inversión. Tú me pides pasta. Yo de aquí compro 4 helicópteritos y lo demás lo hago para... movidas secretas para hacer bombas ultraatómicas para el futuro, por si acaso me da, o para viajar al espacio, si quiero. ¿Qué? ¿Para metérmelo en el bolsillo? O para meterlo en el bolsillo, pero yo creo que es tanta pasta, que es que yo creo que si se lo metieran en los bolsillos, se les saldría y explotaría. Entonces no les cabe tanta pasta. Yo creo que hay una parte, tengo la sensación, me da a mí la sensación de que una parte del dinero que no recaudan va a proyectos secretos. De los cuales no nos enteramos. De los que no nos enteramos. Y entonces dices, no lo entiendes, dices, pero joder, tanta pasta para 4 helicópteros, ¿cómo es esto? Yo creo que una cosa que pasa es que es tanta la cantidad de pasta que ya los números, las cifras se nos escapan, ¿no? O sea, pero, te dicen claro, millones y pero millones, eso, pero, quién sabe lo que mil, pero ahora con el euro ya no sabemos lo que son millones. Creo que son más, o sea, aparte de lo que nos dicen que se gastan en presupuesto militar, hay otras partidas de muchísimos millones que no son de gasto militar, pero son cuestiones militares que se van por industria, investigación, etcétera, etcétera, que oficialmente es desarrollo de industriales y historias de medicina o industria química, y que en realidad lo que están estudiando son los terrenos, tío. Hay un negocio que te... Bueno, aparte de la especulación de los terrenos, pero del dinero que nos... Que bueno, que están ahí, pero del dinero que nos gastamos en armas, o sea, aparte de eso... La jugada de eso es que todos los terrenos que se desafectan militares, en teoría son los militares de la nación, ¿no? Del Estado. No, se les cobra, ¿sabes? O sea... Lo venden y se quedan con ello. Y se lo tenemos que comprar. Sí. Un trozo, por ejemplo, de la costa gaditana, que allí es todo, son trozos y cachos, y pues como estaba por todas las baterías de costa, los campos de entrenamiento, sigue habiendo trozos que están vallados y tal, que son de uso exclusivamente militar. Todos esos terrenos de desafectación y tal valen miles y miles y miles de millones que paga el Estado a los militares. Solamente por ahí. No hablamos de presupuestos, ni de hostias, ni de balas, ni de aviones, ni de cosas de... ¿En cuánto está en España el porcentaje de gasto? ¿El 5, 6, 7% de los presupuestos generales del Estado? No, más. ¿El 10? Claro, pero ¿qué ocurre? ¿O el 14? No, pues bueno, es que lo que pasa... Iremos hablando un poco... Porque lo importante es cuando tú te gastas un dinero tienes que saber para qué. Entonces, claro... Si hay muchos moros que nos quieren invadir, entonces tendremos que gastar bastante dinero. Pero si resulta que la violencia que tenemos no es de los moros, sino que es violencia estructural, a lo mejor habría que emplearlo de otra manera, en educación, en lugar de, o en una economía más solidaria, ¿no? Pero, bueno, el tema de los gastos es, como estáis diciendo, que presupuestos generales del Estado. O sea, estamos hablando de esto porque aquí con Mujeres por la Paz, pues, como el gobierno está elaborando los presupuestos generales del Estado, que vamos con retraso porque las elecciones parlamentarias se retrasaron, pues están haciendo un proyecto para ver cómo gastar el dinero este año. Entonces dicen, más o menos, Ministerio de Defensa, 6.000 millones. Y los militares dicen, qué poquito, uy, qué poco. Pero es que el gasto militar es más que eso. Es más que eso. Porque, por ejemplo, todo lo que invierte España en la OTAN no lo paga el Ministerio de Defensa, lo paga el Ministerio de Asuntos Exteriores. Resulta que España hace ya 15 años se comprometió en comprar un armamento muy sofisticado y no lo paga el Ministerio de Defensa, lo paga el Ministerio de Industria. Resulta que toda la sanidad, el servicio de sanidad de los militares y de sus familias, claro, y las pensiones, no está incluido en el Ministerio de Defensa, está incluido en el Ministerio de Salud, de Trabajo y de Seguridad Social. Y así sucesivamente, hasta el punto de que ahora mismo hay 13 ministerios y hay 12 que tienen partidas militares, 12 ministerios. Por ejemplo, en educación, pues hay unos dineros para hacer investigaciones militares en las universidades normales y corrientes. Eso sale de educación. Hay universidades que son militares. Todo eso está presupuestado en el Ministerio de Educación. Hacen, bueno, muchas tareas, incluso de comunicación, de periodismo, de información, de películas, cosas de propaganda que las hacen. Así estamos en todos los ministerios, o en todos menos uno, no sé cuál será el que tiene por aquí. Está. Pero de cara a las personas que queremos investigar esto... El de espionaje, que es la vicepresidencia. Sí, claro, no lo ponen, el servicio de inteligencia, sí. El CSIC. El CSIC. No, no se llama CSIC. ¿Cómo se llama? Ese medio. CENIO. Ah, no, el CSIC no. El CSIC, que es el de investigación. Y el tema, casi, el tema de la investigación del espacio va a través también, me imagino que habrá algo de investigación espacial en España, no lo sé, o si colabora con claro, eso también forma parte del presupuesto militar. Hay todo un tema que es investigación en general de muchas cosas, ¿no? Eso va a entrar en el Ministerio de Educación. Pues el 70% de las investigaciones que se hacen en España se lo atribuyen a las Fuerzas Armadas. Y en el mundo. Claro. Y el asunto de las fronteras... No sé, perdona, hay una persona aquí, yo no sé si estará perdida. Sí, dime. Las fronteras, ¿no? Que los beneficiarios de esos, de esos recursos... son también las mismas empresas que están proveyendo de material a los ejércitos. Eso tampoco entra en el presupuesto militar, ¿no? Que es, claro, el presupuesto de exterior o de qué. Y eso es una millonada, ¿no? Sí, mira, vamos a ver. Sí, no, estoy bien aquí. Bien. Pero con todo eso, Miriam, que estemos, sí, en el 20%, les parece poco. De hecho, yo creo que ahora mismo en los medios de comunicación hay toda una campaña para irnos acostumbrando al aumento de los presupuestos. Claro. Es decir, la guerra con Rusia en las fronteras, provocaciones permanentes en Rusia, en Ucrania, en Yugoslavia, es generar constantemente una psicosis de guerra o terrorismo provocado, autoatentado. Es todo, claro, es que en un presupuesto que estamos dando de miles y miles de millones, ¿qué les cuesta hacer un autoatentado? ¿100 millones? Por los mejores expertos del mundo. Es que eso no es nada, porque van a recuperar infinito. Entonces ahora mismo es que estamos en una, en un, yo veo, yo no tengo tele, pero veo que hay un clima de belicismo y de lo de Siria que en el ambiente, que si nos dicen que va a aumentar un poco los gastos militares, pues tampoco la gente protestaría mucho, yo creo. ¿Tú qué opinas, Emilio? Pues ya habréis visto, aquí se ve mucha tele, ¿no? En este pueblo. O sea. ya veis, el señor Trump, pues que dice que se está gastando poco, que qué pasa. Bueno, las declaraciones, claro, de este hombre, pues... 9% va a aumentar el presupuesto. ¿Un? 9% va a aumentar. El 9% del presupuesto de Estados Unidos. De Estados Unidos. España se dobla, ¿no? Se ha comprometido este Rajoy a doblar el presupuesto en defensa de España. Sabéis que cuando todos los países de la a doblar. Todos los países de la Unión Europea. No, perdón, no, la OTAN o un 2%. Es que a duplicar, sí, no, a doblar, o sea, ya, un 2%. No, pero sería la contribución de España a la OTAN que hay que ir al 2% porque no ha llegado. No ha llegado a ninguno de los países al 2%. Sí. No llegaba al 2%. Que, aumentar el que no llegaba al 2%. No llegaba al momento de la contribución de los países europeos a la OTAN. Sí, todos los países de la Unión Europea. Y ahora otra vez surge lo de Bruselas, la OTAN, nos obliga a aumentar los... Y eso ha sido por una exigencia de este detrás, ¿no? He dicho, chico, que tenéis que poner dinero porque aquí... Tenéis que comprarme a mí el armamento. Sí, hombre, claro. No, tenéis que comprarme... Pero es que ahora mismo en Estados Unidos hay una guerra entre las diversas agencias para repartirse ese dinero, ¿no? Hay una guerra a muerte porque está la industria del armamento y está el ejército, que no tiene nada que ver con ellos, y están las agencias de inteligencia y hay miles de millones en juegos. Y ahora mismo hay una guerra a muerte entre ellos por llevarse ese y los ciudadanos no nos enteramos de todo eso. Hoy los contratistas son prácticamente ya negocios particulares, con ejércitos particulares que montan guerras y compran... Hay ejércitos particulares, eso es una cosa moderna. Hay ejércitos privados, ya. De hecho, pues Estados Unidos... en Afganistán, en Irak y eso, pues tiene su propio ejército, pero luego lleva, además, paga a uno, hace contratos, además todo eso es relación entre los políticos, los mismos políticos son los que organizan los ejércitos privados. Viste el mejor, la verdad que los privados vestirán mejor, ¿no? Tienen más adelante. Lo hacen porque no tienen más barato. Porque no tienen que los derechos humanos no tienen que respetarlos, claro, porque son empresas. Son mercenarios realmente. Exacto. Yo he visto una noticia que me llama mucho la atención, que hablaba sobre el HAARP, el proyecto HAARP, no sé si lo conocéis. Una serie de antenas que hay en Alaska, son antenas gigantescas que van hundidas en la tierra. Si la antena es esto, pues de lo que se ha hundido en la tierra es esto. Y las capas freáticas o lo que sea y pilla de ahí. No sé cómo lo hacen para sacar electricidad de ahí, de eso. Y lanzan un rayo de un mogollón de potencia de vatios. Y entonces eso rebota en la ionosfera y son capaces de modificar las altas zonas de la ionosfera, no sé qué toca. Te dicen que es para investigar las auroras boreales. Pero en internet hay mucha gente que dice que realmente con esa arma lo que puedes hacer es que eso rebote en la ionosfera y pueda entrar debajo de la Tierra y calentar ciertas zonas a base de microondas y hacer movimiento de tierra para crear terremotos o cambiar el clima crear nubes o llevarse guerra climática, ¿no? Y entonces lo que dicen ellos, han estado durante 5 años parados porque han estado renovándolo y después de 5 años dicen que bueno, que lo que van a hacer es hacer auroras boreales que no se van a ver a la vista. Y dices, pero vamos a ver, ¿te gastas un pastón en hacer esto para ver auroras boreales? Y que no se ven. Que no se ven encima. Y luego dice que está financiado, bueno, al parecer es como un proyecto de investigación de científicos, una universidad, tal, pero está financiado por el DARPA, que es el servicio de defensa de Estados Unidos, de los más potentes, ¿no? Y por la USAF y por, bueno, todos estamentos militares, ¿no? Y entonces dices, ¿para qué quiere esta gente? Si es para ver a los boreales, no se mete ahí gasto en defensa, ¿no? Entonces, algo estarán haciendo, o ellos dicen que no tiene nada que ver con eso, incluso dicen que pueden crear un rayo que lo que haga sea modificar nuestra percepción cerebral a través de que serían capaces de modificar el pensamiento a través de eso. El problema es un poco, claro. A ver, así con la televisión, es el futuro, ¿no? Vamos a centrarnos. Se modifica el pensamiento. Se modifica rápidamente. Con la televisión ya. Sí, también se utiliza así. Pero bueno, te quiero decir, es una forma de darse cuenta de cómo nos manejan diciéndonos que es para una cosa, pero luego realmente no se sabe exactamente para qué es lo que están haciendo. Yo creo que la ciencia tecnológica está muchísimo más avanzada de lo que sabemos. De lo que sabemos. Muchísimo más avanzada. Nos enteramos después. Claro. Pero el tema es cómo podemos utilizar. A ver. Si hablamos de gastos militares para los presupuestos generales del Estado, ni un solo político en el Parlamento nunca habla ni qué amenazas tenemos. Más aún, tengo unos amigos que investigan todo esto y dice que en la normativa del Ministerio de Defensa que dicen que es que no tenemos enemigos. El Ministerio de Defensa reconoce públicamente que España no tiene enemigos. ¿Será verdad eso? Que lo reconoce, existe una ley que es la que rige el Ministerio de Defensa, dice que España no tiene enemigos. Pero ni siquiera dentro de España. El ejército tiene dos misiones según la Constitución. Una, defender el territorio y defender el orden constitucional. En territorio, pues, no sé, los franceses no nos atacan, ¿no? Yo antes de los bajos, Marruecos. Anda flojo Marruecos. ¿Cómo? Que anda flojo Marruecos ahora. Anda flojo. Y con las vallas que han hecho, ¿cómo sería eso? ¿Cómo? Que Portugal tampoco quiere invadir. No nos van a invadir los de Portugal. Nos invaden ante los catalanes. Nos invaden ante los catalanes. Que nos rechazan a la unidad nacional del territorio. Claro, es que la violencia ha llegado a ser tan sutil que yo creo que la violencia del futuro y la cara del futuro no son con las armas. Claro, los militares ya lo dicen. Por eso lo que tú dices hay que verlo un poco así, porque es que la violencia gorda no va a venir por ahí, yo creo. Viene por temas sociales. Puede ser también, porque, por ejemplo, armas nucleares, aquí estamos tan tranquilos, pero hay muchísimas cabezas nucleares en el mundo, ¿eh? Y aunque España teóricamente no tiene, somos enemigos porque, como los gringos pasan por ahí, pues... Igual dicen, oye, vamos a disparar a Rota, ¿no? Pueden mandar un... Yo he llegado a oír que realmente hasta ni siquiera hayan conseguido nunca una bomba atómica y que realmente, por ejemplo, Hiroshima hubiera sido una gran bomba, ¿no? Pero no hubiera sido realmente una bomba atómica, una explosión atómica. Joder. Bueno, a mí eso me... En el sentido de que juegan con nosotros con la amenaza de la guerra atómica, pero es que a nadie le interesa. Entonces, es como una amenaza. Si te das cuenta, en los años 80 hubo mucha presión de póngase una máscara, tírese al suelo, o sea, una bomba atómica. Yo no me fío nada, no me fío nada de Inglaterra y de Estados Unidos. Amenazaron en Irak. Vete a Palomares. Las radiaciones que quedan allí después de no sé cuántos años, sí. Y eso se está midiendo actualmente. Claro, todavía queda allí. Y lo que se callaron, pues no fueron caramelos. No. Exactamente igual que lo de los que niegan el holocausto. Ya, no. Yo me refiero a. Lo atómico se tomó como que no es tanto como el bloque, ¿no? Lo fabrico tanto, ¿no? Para mantener. Entonces, era un rollo disuasorio, nadie se atrevía porque le podía caer o de un lado o del otro, ¿no? O sea que necesitamos armas por si acaso, necesitamos armas para que no nos invadan los moros. No digo lo que pensáis vosotros, sino lo que piensa la gente, lo que dice la gente, ¿no? No tiene más que pensar lo que hay en todos los cuarteles. Si quieres la paz, prepárate para la guerra. Ese es el lema de todos los cuarteles. Si quieres la paz, prepárate para la guerra. Yo he hecho la mili, todo por la patria, ¿no? Es la excusa. Y a los cuarteles, que he hecho la mili. Eso ya era para la gente muy culta. Partes de esa base. Que si quieres la paz, prepárate para la guerra. Yo es que iría al origen de la palabra ya defensa, o sea, ¿por qué está tan intrínseco el concepto defensa en el ser humano? ¿Por qué está tan arraigado? Tenemos que defendernos. Todo lo que es ajeno es un ataque, es un enemigo, es... Tanto que tenemos un ministerio de defensa, o sea, tenemos que defendernos. Y eso es intrínseco ya al ser humano. ¿Por qué tiene que existir la defensa? O sea, ¿por qué no vamos más allá? ¿Por qué nos planteamos que por sí existe el enemigo y cuando ellos mismos están diciendo que no existe el enemigo, que España no tiene enemigo? El ministerio de la amistad, por ejemplo, en vez de defensa. Sí, pero eso no da dinero. Eso no es negocio. ¿Cómo que no? No lo cambiamos. Bueno, yo creo que en el fondo tienes que quitarle el armamento, entonces. Lo fundimos y hacemos campana. Pero es más suave y en algunos sitios se llamaba y en algunas ocasiones Ministerio de la Guerra, de Defensa. Claro, es un eufemismo de Un concepto muy arraigado. Es un juego, no hay nadie periodista por aquí. ¿Cómo se manipula el lenguaje? Ya hablan de seguridad. En lugar de decir policía, no, la seguridad. ¿En qué trabajas? Yo trabajo de seguridad. Los cuerpos de seguridad del Estado, ¿no? Antes era Ministerio de Guerra. Cuerpos de seguridad del Estado. No, se llama Ministerio de Guerra. Ministerio de la Guerra. Anteriormente era de guerra, sí. Antes de la República. Con Franco. No, con Franco se llamaba Ministerio del Ejército y había Ministerio del Aire, de Tierra. Entonces, más o menos. En Francia y en Inglaterra alguna vez se han llamado así, yo creo. Ministerio de Guerra. No, aquí también. Pero sería en tiempo lo de la República, sí, vamos. Sí, que en la República se llamaba Venezuela. ¿En cuántos países estamos en guerra? España, en este momento. Tropas españolas pagados, pues a lo mejor en 40 o 50. Que se sepan. Sí, bueno, entre participaciones a la ONU y en a la África, OTAN. Claro. Desde Mali. Todos esos países hay parte del ejército. Claro, es que la frontera económica más alta del mundo, o sea, la diferencia de frontera económica más alta del mundo, la española, francesa, o sea, ¿cómo conseguimos que nuestros vecinos, que viven 100 veces peor que nosotros, no vengan a coger nuestra comida? Ese es el tema. ¿Cómo conseguimos que los africanos, que tienen unos niveles de renta 50 veces más bajo que nosotros, ¿cómo mantenemos esa desigualdad económica si no mantenemos una violencia estructural fuerte contra ellos? Es imposible de mantener esa frontera, porque ¿cómo puedes tener aquí 300 millones con un nivel de vida así y aquí así, pasando hambre y muriéndose? Eso solamente puede mantener esa brecha económica con una violencia estructural fortísima. O sea, y en ese todos tenemos un poco de corresponsabilidad de reducir nuestra vida, vivir con sencillez, de trabajar localmente, porque la violencia, ¿qué podemos hacer nosotros también? Aparte de trabajar porque disminuyan los gastos militares y sensibilizar a la gente, me pregunto también, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo día a día? Vivir con más sencillez, compartir, colaborar. ¿Qué puedo hacer yo? Porque la verdad es que a mí vivimos en una sociedad tremendamente violenta, ¿no? El ejército. Entonces, es una más que Ministerio de Defensa, debería llamarse Ministerio de Ataque. Porque si verdaderamente no tenemos enemigos, no nos tenemos que defender de nadie, y nuestro ejército... Pero ese es el negocio, o sea, de toda la vida los que mandaban eran los que tenían la fuerza. Pero te venden la moto... entonces nos venden la moto y aquí nos la venden, que el ejército, fíjate qué bueno es, que apaga los fuegos, mandamos a gente que ayuda a los negritos, que les da de comer, y son formas de tomarnos el pelo. Fíjate que bueno es el ejército. Oye, nosotros no nos creíamos que lo del ejército, todavía los que quedamos, que hemos hecho la mili, porque ya los dos ya no se acuerdan, todos los que tenemos recuerdos de eso, los malos que son los militares, que te daban hostia, gritos, chillos, chillidos, a lo tonto, y encima matan. Bueno, no, el ejército, eso era antes, ahora ya no. El ejército, fíjate, va a dar de comer a los niños, a ponerlo a vacunarlos, apaga fuegos. ¿Y si el ejército no fuera el culpable? ¿Y si el ejército fuera una marioneta? Claro. El ejército estadounidense no quería ir a Irak. Fueron los halcones los que les dijeron, os estamos pagando y vais. Porque ellos decían que no terminaban de ver esa guerra razonable. Y los halcones dijeron, ahora, tenéis que ir. Ahora mismo hay 120 generales en Estados Unidos que han firmado una carta a Trump para decirle que de eso de subir tanto que no puede ser, que no tiene sentido, que qué van a hacer con tanto armamento. Pero ha dicho Trump que es que tienen que ganar más guerras, que han ganado muy poquitas. Sí, sí. Pues tienen que volver a ganar guerras, Estados Unidos. No, y también la industria militar, que claro, pues, igual que la del petróleo, son muy poderosas. Luego, sí, y son puestos de trabajo también. Si seguimos buceando, ¿qué hay detrás del ejército? ¿Qué hay detrás de las industrias del armamento? Ese es el problema. ¿Qué pensamiento? Ese es el problema. ¿Qué costará los escudos antimisiles, todos esos que hay por ahí? Y el submarino ese que están haciendo ahora, y el portaaviones que no flota, se hunde pero no flota, que se llama Hillary Clinton. Imagínate si hubiera una guerra. Fíjate, nosotros, y te mandan a la guerra, ¿con qué te vas a defender? Rota, con un fusil y que te van, vamos, que pero no, si ahora, un soldado no ve nada, o sea, es que con drones que tiren. ¿Qué puedes hacer? Yo hasta siento un poco de pena. Donde estaba la base militar, llegábamos todos los años al pueblo, ¿no? hacíamos el recorrido antes de... ¿En dónde? Rota. Rota. Y cuando llegábamos al pueblo, era una marcha que nunca habría más de 500 personas, lo máximo, ¿no? Y cuando llegábamos al pueblo, o sea, la gente del pueblo dice, ya están estos aquí. Fastidiando. Ya están jodiendo. La gente del pueblo. Claro. Porque ellos ven aquello como un trabajo. Claro, o sea, está tan encastrado, ¿entiendes? O sea, todo el tema de la violencia, con los intereses, con los negocios, con los tal, que hacen... dice, no, que si se van esta gente. ¿Cuántos puestos de trabajo? Nos quedamos sin trabajo. ¿Cuántos puestos de trabajo? De trabajos de vidrio, lo que sea. En directo, no, no, muchísimo. ¿Habéis claro, visto la película muchísimo. En el Valle de Laj? ¿Os suena? Sí. ¿Cuál? Es muy interesante, sí. En el Valle de Laj, cómo la guerra. De porque Laj. Es que. De Laj. De sí. Laj. Cómo la guerra destruye al ser humano. Es una película de reflexión muy interesante, porque yo a veces siento pena por los soldados que van a Irak, que pueden ganar $2,000. Pero es que están jugando la vida, es que vuelven tocados de la cabeza. Es que esa película va de eso, es un padre muy conservador que su hijo vuelve de Irak y se marchó una persona honesta con sus valores y volvió hecho un drogadicto, un degenerado. Y entonces él empieza a investigar viendo cosas que había en su móvil antiguas, empieza a ver por las cosas que ha tenido que pasar su hijo y ve cómo se va degradando moralmente. O sea, cómo un ser humano, cómo se va... Y ya cuando vuelve a Estados Unidos... Esa razón también está en por qué nuestros mayores que participaron en la guerra no contaban después la guerra. No solamente era por el miedo de contar, sí, sino porque ellos mismos se... El trauma. Claro, el trauma, esa vergüenza de lo que han llegado a tener que hacer y de lo que han hecho, ¿no? Entonces, yo supongo que mucha gente que ha participado en guerras... deciden no recordarlo siquiera. Yo me pregunto, a veces me pienso, digo, ¿en Alemania qué? ¿Cómo estará la gente que está encerrada? O sea, ¿cómo vivirán? Porque esa historia tan del nazismo no es tan antigua, ¿no? Habrá mucha gente de 70 años por ahí, pero mucha que ha estado participando en toda aquella historia, ¿no? Yo no sé, ¿habéis estado en Alemania? Pero si está renaciendo el nazismo. Sí, vamos. Si vuelven otra vez. Okay. Tienen un rollo de conciencia, ¿entiendes? De como de culpa. No, y eso que los alemanes por lo menos hicieron ciertos ejercicios, ¿entiendes? De exorcizar toda esa historia, ¿sabes? ¿No? De pedir perdón, con el tema judío, no veas, o sea, con la historia de de hecho hay leyes, allí sale un ultraderechista a decir no sé qué de los judíos y te meten a la cárcel en Alemania, ¿no? Pero la mayoría dieron el pego, se metieron a mocedad cristiana en el Partido Comunista. Sí, bueno, ¿no? Eso ya, sí, sí. Bueno, pero digo, cambiaron de chaqueta. Pero bueno, eso es lo habitual, ¿eh? Sí, o sea, ¿cuántos nazis se desaparecieron de allí, se repartieron por el mundo y hacían colonias de nazis aquí? Y llegaron a ser jefes de la investigadores a Estados Unidos. Y Estados Unidos coger a las cabezas pensantes y llevárselas a fabricar las bombitas. Ahora una propuesta para el margen, para otro día y para tiempo. Un problema que habría que estudiar, yo creo que casi el único. El de Corea del Norte, eso para ver por dónde va a tirar. ¿Corea del Norte? No. Porque lo otro está clarísimo. Los americanos. No, y la OTAN y todo eso está clarísimo. Va a ser partida de videojuegos. Partida de videojuegos con el. Esto. A ver quién gana. Imaginaros que estamos ahora haciendo los presupuestos generales del Estado. ¿Cómo haríamos el presupuesto del Ministerio de Defensa? ¿Cómo haríamos? Más o menos. Pues aquí lo reduciríamos, lo dejaríamos sin nada. Lo dejaríamos a la mínima presión. Pero este es mal sitio, para hacer cuéntale lo que habéis hecho. De presupuesto para el ejército. No sé. Cuéntale lo que habéis hecho. ¿Qué hemos hecho? No sé. ¿Qué hemos hecho? No sé. Por lo de la propuesta al Congreso, hombre. Ah, una carta. Bueno, sí. Hemos hecho una carta. Una carta no. Sí, hemos recogido firmas. Mucha tela habéis hecho. Sí, pero ¿cuál? Había que hacer un memorando así para la reducción, o sea, no para la eliminación directamente del ejército, o sea, en un plazo de 5 años. y súper estructuradito tal, y bien clarito, ¿no? No nos hace falta ejército, nunca nos ha hecho falta, no hacen falta nunca, ¿no? Yo no sé si alguien más piensa lo mismo, pero si te digo que en el Parlamento nadie ha dicho nada de eso. Ni lo dirán. Claro, es que... ¿Cómo es eso? Yo tengo la sensación de que, a ver, hay un gran enemigo, y el gran enemigo somos nosotros. O sea, la gente somos los enemigos de los que están arriba, evidentemente. Entonces, la guerra va para nosotros, siempre. Si hay un atentado, no le cae a un político, le cae a un ciudadano de a pie, que somos los que lo pagamos siempre. Sí, sí, sí. Y realmente la guerra es para lo que les sirve, y está muy bien porque les sirve mucho, es para traumatizar a la gente, y una vez traumatizada poder hacer lo que quieran con ellos, porque es una forma de control mental. Cuando tú machacas a la gente, llega un momento que dice, bueno, pues dime qué hago. Dice, pues mira, ahora tienes que hacer esto, esto y esto, y lo hace. Y mira qué pasó con Franco. La gente hasta se apuntaba a la mili y a cura. No, íbamos a... Bueno, pero no, pero quería decir que había mucha gente que se apuntaba, y que es incomprensible como esa gente se puso a... Se la gente que se apuntaba con todo el... ¿Por qué se dijeron, yo soy tuyo? Sí. Sí, que me vas a poner otra bomba. Tire bombas. Sí, no había voluntarios que se apuntaban antes de tiempo, a lo mejor, sí, por alguna cosa. Ya, pero no, pues había otras miserias. No, que no se juntan. Eso es un poco lo que decía Víctor de violencia estructural, ¿no? Sí. Sí, yo estaba pensando también que, yo no sé si será muy utópico pensar que igual que desaparecen los toros en un, cuando aumenta el nivel de educacional y desaparecen los toros y desaparecen las cosas tan crueles, solas, la gente empieza a no ir. Yo no sé si un pueblo oculto, un pueblo, claro, pero Trump lo primero que ha hecho es cargarse todo el presupuesto de cultura. No hay, pero yo no sé si un pueblo oculto que le gusta el arte, que es una de las cosas, al final, es que cae por su propio peso que no habría ejército, no, ni habría crueldad, ¿no? Entonces, igual va paralelo una mala educación, una educación competitiva, una educación violenta, va paralelo con una necesidad, entre comillas, de que haya un gasto militar y una... Pues, que igual, pues hay que transformar la sociedad desde nuestros hijos, lo que nos rodea, todo esto, sí, pero transformar... Esto que dices me parece muy importante. Sí, pero estamos informados de algo. Porque yo creo que hay tres grupos de gente. Los que no se enteran de nada, los que se creen que se enteran de algo, y los que manejan la historia, que nosotros no tenemos ni puñetera idea de qué están haciendo ni para qué. No sabemos de sus intenciones. No te lo dicen. No sabemos nada de eso. No sabemos nada. Se puede filtrar alguna cosa y con eso a lo mejor ya hacemos ahí, especulamos, ¿no? Pero no tenemos ni puta ya, o sea, nada. Entonces es difícil, ¿no? O sea, que es... Pero mira lo que dice Víctor, me ha llamado mucho la atención. Había una cosa muy bonita con la marcha esta de, con, por los refugiados en Barcelona, que ha debido ser impresionante. Y ha recordado las marchas por la paz de la guerra de Irak. Y dice, hemos perdido, no hemos ganado nada, pero ha quedado ahí un pozo. Es decir, la gente recuerda la guerra de Irak por la marcha esta de los refugiados, que ha debido ser impresionante. Y entonces la gente, hasta que tiene un poco de idea, pues ve eso, ve que no conseguimos cosas, pero se sigue adelante. Pero fíjate como dice Víctor, violencia estructural. En educación, en los últimos 8 años de la crisis, 33.000 profesores menos en educación no universitaria. 33.000 profesores menos. ¿Qué es lo que está pasando? Pues claro, que los institutos están los profes que ya no saben qué hacer. O sea, se suena ¿Cuánto has dicho menos? 33.000. Un 10% menos. Muchísimo, mucho, mucho. Un 10% menos. Está dando ya una violencia estructural ya hacia los... Es que la cuestión es que nos ponen una trampa. Y la trampa, porque yo estoy totalmente de acuerdo, o sea, y yo creo que es la única solución. Lo que proponía Víctor, la solución para la gente y para muchísimas cosas. La educación, los valores, etcétera, etcétera. O sea, estoy totalmente convencido que es la única solución. Trabajar localmente. Eso es. Creo que es la única solución. Pero claro, ¿dónde está la trampa? La trampa viene cuando nos dicen, vale, muy bien. Y hasta incluso te salen generales por ahí que dicen que ellos son los mayores pacifistas del mundo. Dice, sí, pero lo que decías tú, bueno, mañana haces presupuesto. Y claro, la educación dice, sí, eso es muy bonito, pero para dentro de 50 años. y ya estamos educando a los niños en la escuela, sí, es mentira, pero bueno, te lo pueden decir. Pero eso se verá dentro de 50 años. Pero mañana, ¿qué hacemos? Supongamos que Pablo Iglesias es presidente del gobierno y que tú eres ministro de Defensa. Por decir algo, bueno, o no hablamos de Pablo Iglesias, vale, yo soy presidente del gobierno. No, Pablo Iglesias, bueno, pasado mañana. Ejemplo. ¿Y qué? ¿Qué haríamos? Dices, ¿y qué harías? ¿Qué haríamos? Por ejemplo, por ejemplo, escucha, 80 aviones Eurofighter tenemos, maravillosos. Sí, que seguro que suben para arriba en vertical, van para atrás. Cuando les digan. Pues yo los utilizaría para subir a las personas y que se diesen varitos y diesen vuelos. Pero si es que, o sea, yo viví de entonces, ¿quién nos va a invadir? ¿Andorra, Italia, los narcotraficantes? Si nos invade Cataluña. Y hay por ahí. Ya va el Eurofighter para allá y cuando se da cuenta ya está en Suiza. No ha podido. Pero hay gente que jura que ha oído que los árabes han dicho, no sé cuántos reyes y cuántos jefes de la morería, que han dicho que ellos van a invadir España porque España es árabe. Yo no sé eso dónde lo han dicho, pero esa leyenda sí. Y hay cantidad de gente que jura que lo ha oído. Digo, ¿pero dónde lo dice eso? ¿Cuándo lo ha dicho eso? ¿Quién lo ha dicho? Sí, Hassan II lo dijo eso, pero bueno, ¿cuándo? Yo es que no lo he oído eso nunca. Eso lo ha dicho Bin Laden nada más. Claro, pero bueno, pero que eso es reciente, pero que eso es relativamente de antes de ayer, lo de Bin Laden. Pero hay gente que jura que lo ha oído, o sea, y es que, ¿pero dónde lo has oído tú? Pues a mí es que me dijo el fulanito que... Bueno, pero eso es algo que nos han metido dentro y luego no es tan difícil, porque yo hablando de conversaciones, ¿verdad? Claro, porque cuando hablas con la gente que es más o menos de tu cuerda, pues, pero claro, un poco ya más complicado cuando estás en el bar con gente y te sale la historia de que si hay que dar que van a dar de comer y dar a vacunar a los niños y lo de los incendios es algo que les ha salido de maravilla. Y yo, pero bueno, vamos a ver, pero no se cambia el enemigo, no te confundas que el enemigo es Rusia. Ahora nos tenemos que defender de las fronteras. Ahora nos han cambiado el enemigo, o sea, no te has dado cuenta. Ya no son los árabes. No están cambiando. Ahora nos han cambiado el enemigo. Van a tardar un poquito hasta que lo entendamos. Porque somos duros. Y perdonad que no soy, que no lo veo muy difícil, porque con gente, digamos, para entendernos coloquialmente, zorro cotroca, pues hay otras cosas que es imposible, que no las entienden. Pero eso, dices, pero bueno, para apagar fuegos están los bomberos. Que lo mismo me da tener un bombero que sea capitán, que sea oficial de bomberos, y que llevan el uniforme azul con su traje de bombero en vez de llevar el mono. Digo, vamos, si lo que hace falta para apagar incendios son bomberos, gente que se va de bombero y apaga incendios. Tanque. No hace falta. ¿Para qué quieren saber de militares que sepan de pistolas y de cosas de ellos? Y para apagar. Y la gente dice, pues es verdad. No, claro, pues es que, ¿para qué los quiero? ¿Para vacunar a los niños? Pues joder, lo que hace falta son médicos y enfermeros. Y para darles de comer, pues hará falta cocineros y comida. Ya, lo que pasa es que dentro del ejército existen todas las profesiones. Están claro, pero para, militares. Sí, pero ¿para qué quiero que sean militares? Pero que dentro del ejército existen. O sea, para poner inyecciones. Hay gente que hace su carrera profesional dentro del ejército. Sí. Los médicos militares, los profesores militares, sí, los ingenieros militares. Sí. Claro, pero no, yo digo de hablar de cara a la gente. Pero yo creo que cargas todo eso. Yo me estoy poniendo en el supuesto que estamos ahora negociando los presupuestos generales del Estado. Claro, de esa 2018. Es la trampa. Esa es la trampa. Y estamos planteando. O sea, porque por un lado la solución, yo estoy, vamos, totalmente de acuerdo, con Víctor, pero la trampa es decir, ¿y mañana qué hace? Llega Pablo Iglesias, ¿y qué hace? Me pongo a explicar. Pues hay un partido, el Esquerra Republicana de Cataluña, que yo no he podido votarlo, pero vamos, ni lo es. Ha pedido disminuir los gastos militares un 40%. Eso ha sido no hace mucho, por ahí. Después de lo vuestro. Por ahí, por diciembre o por ahí. No, antes. Y todos votaron en contra diciendo que eso no tenía sentido. Es lo que hicimos antes, la carta que mandamos fue antes de diciembre. Ah, sí. Sí, por ahí, por diciembre, sí. No, ya en esta legislatura le han dicho que ellos no son nada. Así le han dicho. De todas maneras, no sé cuántos diputados tendrá Esquerra Republicana. Yo creo que hay dos cosas. Por ejemplo, todo esto que dices tú de que los militares valen para todo es ahora, antes no. Antes los militares era el fusil y lo han querido engañar con la enseñanza y todo esto. Y viene la Colau y le dice: no, aquí en este salón ustedes no entran. pues eso hay que apoyarlo, defenderlo, y claro. Que en esos salones no sé. Y el PSOE, el PP, no van a hacer nada. Pero se puede trabajar con Podemos, con Esquerra, y empujar esto de la reducción de los gastos militares del 40%. Y luego también hay una masa de gente muy grande que se apunta a los refugiados, a las marchas por la paz. Hay un tema que me parece importante, y es cómo para muchos sectores de la población, y incluyo a niños, y incluyo a mis dos hijos, les parece atractivo el asunto militar. Gracias a los audiovisuales, y todo eso es, o sea, podemos estar intentando hacer acciones que vayan en contra, intentando arrinconar a todo eso, pero mientras que esa entrada, ese input lo siga teniendo una buena parte de la población, sino la mayoría, va a ser muy difícil, porque va a seguir siendo algo atractivo. Atractivo. Yo creo, se llevan medido, perdón, bien, y es un triunfo para acá. Yo creo que los medios de comunicación ahí son los videojuegos, o sea, las películas infantiles, la televisión. Se mezcla. Yo voy a colegios con frecuencia y les pregunto: ¿a quién le gusta la guerra? Y hay 4 o 5 que les encanta la guerra. ¿A 4 o 5 solo? Sí. O sea, 4 o 5 que no les gusta, ¿no? Que les gusta. 4 o 5 que no. Que les gusta la guerra, pero les gusta. Bueno, directamente. Que les gusta. Que te parece poco, dice. Te parece poco, sí, claro, porque la guerra está vista, o sea, para esos niños y para gente más mayor es como una cosa, como. Es idílico. O sea, es como, voy a poder, ¿sabes? Voy a poder ser. Y matar mejor. Sí, matar. El fuego purificado. ¿No? Entonces es como esa parte. ¿Cuántos años tienen tus hijos? El mayor tiene 10 y el pequeño tiene 6. Yo con el pequeño he visto una película bélica con él, bélica, en la que la violencia es violencia y no está de una manera como si no pasara nada, que te está inmunizando. Y hemos tenido que pararla porque él se ha puesto a llorar. Y entonces, eso. Yo creo que toda esa violencia en los medios audiovisuales, que están puestas como si no fuera nada, va haciéndote más tolerante cada vez, hasta que al final normalizas todo, ¿no? Y no, o sea, la violencia es absolutamente devastadora, ¿no? Y eso, la mayoría. Si un niño puede estar viendo una película en la que es una violencia normal, lo puede estar viendo, lo otro también, y que lo vea. Y que sufra y que se ponga en ese momento, porque si no, es casi peor, ¿no? Bueno, es que, pero si tú estás haciendo, hay otra doble, o sea, eso está ahí, y es inevitable que le llegue, pero si tú estás haciendo otro trabajo, te han contado que su hijo y sus amigos jugaban a los toros, y ahora son, toda su grupo son antitaurinos, o sea que. Sí. Que ese trabajo. No hay, sí, claro, eso tiene unos resultados, ¿no? Pero que, va a depender también de otros factores, pero ese, encamina hacia un lado. Depende cómo te lo presenten. Yo creo que fijaros que las películas. Perdona, me he equivocado de sitio. ¿Venías al Rosario? No, hay teatro. Cine hoy no toca. Estos son gastos militares. Aquí. ¿Cuáles son las partidas de gastos militares, pero de cada sitio de donde se coge? Es decir, los vehículos, ¿de qué partida? ¿De dónde? ¿De qué ministerio? ¿De qué dirección? Todo eso, ¿no? Es decir, están tan escondidos esos gastos militares que no son realmente los que dicen. Hay muchísimo más. Entonces, habría que además decidir también cuál es el gasto real, ¿no? Y la corrupción tan grande, porque ahora mismo hay los militares que están hablando y está trufado de corrupción todo el... Hay una corrupción que puede ser un 20 o un 25% de todo el dinero. O sea, hay una corrupción... O sea, yo creo que si podemos llegar a... Lo primero sería, como ha pasado, o plataformas ciudadanas solo, como ha pasado en Valencia, lo primero sería aclarar y poner sí. transparencia y ver. Ya, solamente quitando la corrupción, ya quitarías un 25% de corrupción. Si además ya paras que suba el gasto, ya, y pues hacer una disminución gradual, o sea, yo creo que... Y luego habría que, identificar, ¿no? Es decir, la relación con el trabajo, con las formaciones, con la dotación de empleo, con la que genera empleo, ¿no? Porque entonces podemos decir, bueno, ¿por qué no genera empleo? Porque está pasando con los astilleros, ¿no? También. Es decir, generar empleo con la innovación. Es decir, cambiar el discurso, porque entonces dices, joder, es que si nos quitan aquí los derrota, ¿no? Se llevan, pasamos ahí, si nos quitan a los militares, ¿dónde vamos? Yo he vivido en la bahía de Cádiz y la bahía de Cádiz entera vive alrededor del militarismo. Claro, Navantia, astilleros, entonces... O sea... Y fíjate, Kichi, menudo papelón, ¿entiendes? Kichi ha dicho que sí, que... ¿Entiendes? Menudo que, papelón. Afuera no, pero para los suyos sí. ¿Cómo? Sí, eso ¿cómo? Venía con poco... Kichi, con... el alcalde de Cádiz. Sí, ha dicho que él no, que con Emiratos Árabes no hace negocios, excepto que sea para la vía de Cádiz. Entonces sí. Claro. Y si hay que fabricar corbetas para matar a la gente, se fabrica. Un poco con eso, ¿no? Es decir, ¿cómo el alcalde de Cádiz, de Podemos. Sí. Claro, yo entiendo. Y la gente dice, bueno, yo necesito dinero para mi familia, yo necesito empleo para mi familia. Me voy a llevar la mitad de la ciudad al paro. Claro, tú te coges una economía que está basada en algunas zonas, en la industria de militar. Tú tienes que hacer una transición, tú llegas y es que en un día no puedes decir... Es que dejas a la mitad sin comer, ¿eh? Claro, llegas y encuentras una barbaridad, ¿no? Pero es una transición que ya se hizo. Es que la movida es que ya se hizo. ¿Cómo ya se hizo? Esa transición la hizo el PSOE en los años 80. En los años 80 el PSOE desarmó, ¿entiendes?, toda la industria que había alrededor de este militar y otros tipos de industria, ¿no? La industria conservera, por ejemplo, que era súper potente. O sea, si tú querías los fondos de Europa, ¿entiendes? Que eso fue luego lo que pasó, tenías que desarmar toda esa historia, tenías que desindustrializar la zona. No se dijo que no era competitivo. ¿Entiendes? No era competitivo. Ha habido transiciones económicas muy grandes y muy potentes en España, los altos hornos. Todo claro, el sistema, o sea, toda la idea. Y al tomar culo, la o sea, cuando interesa. Ahora lo que está pasando con el armamento. No, es que ese es un cuento, un invento. Resulta que estamos vendiendo mucho más armamento que hace 5 años. Somos el séptimo país del mundo que más armamento vende. Entonces, en lugar de, dicen, no podemos reducir porque, no, es que están aumentando. Y luego, hay estudios que indican cómo hay muchas actividades industriales que producen, aumentan más el número de puestos de trabajo que la industria militar, mucho más. Respecto a los gastos militares, el Ministerio de Defensa en el año 2016 tenía un presupuesto algo menos de 6.000 millones. Se calcula que han gastado unos 30.000 millones en lugar de los 6.000. contando cosas de otros ministerios e incluso una cosa que no se sabe cómo se hace, pero se hace, y es que incluso utilizan dinero que no está en ningún presupuesto general del Estado. Se llaman gastos extrapresupuestarios. Los aprueban siempre después. Los aprueban en verano, en agosto, por ahí, cuando... Está todo el mundo en vacaciones y eso. Ni siquiera en... siempre hacen un presupuesto general del Estado y ponen... Y en caso de necesidad tal, no, pues hay unos gastos que son incluso fuera de las excepciones y de los casos de necesidad. Entonces, cuando dicen cuánto gasta España en gasto militar, pues claro, hay muchos criterios. Está el criterio del gobierno, que es decir, 6.000 millones, que es lo que gasta el ministro de Defensa. La misma OTAN tiene otros criterios diferentes. Según la OTAN, en España se gastarían unos 12.000 millones. ¿Unos? 12.000 millones. ¿12? Sí. Pero luego, según las investigaciones de varios grupos que hay en España, pues llega a los 30.000 millones. Entonces, cuando el señor Trump o alguien dice es que hay que gastar el 2% del Producto Interior Bruto, pues depende cómo lo mires. Porque si lo miras con todo, todo, ya se está gastando. Ahora, si miras solo el presupuesto del Ministerio de Defensa, pues no. Ahí no. 2% son 20.000 millones en este momento, porque estamos aproximadamente un día. El 2% serían 40.000, ¿no? El 2% son 20.000. No, porque del producto del Producto Interior Bruto español. Que es un billón. Es un billón. Sería entonces 20.000. Ah, 20.000, sí. A un millón. Y los servicios secretos también dependen del Ministerio de Defensa. Son del Ministerio de Defensa. Y los generales del Estado son unos 100.000, me parece, ¿no? O sea, que 20.000 sería el 20%, ¿no? Lo que es que presupuestos generales. En España, sí, no, igual que no, no, no, 20.000 no, sería el 20% del PIB. Pero una cosa es eso, otra cosa son los presupuestos generales. Que es la mitad. No sé cuánto es la mitad. La mitad más... No, aproximadamente la mitad del PIB. No sé, 500.000 millones. Con la seguridad social. Y estamos hablando del ejército. En España y también en otros países, además del ejército, bueno, en España existe además la Guardia Civil, pues la policía, que también es armada. Está la Policía Nacional. Están las policías municipales. Las autonómicas. Y luego están los seguratas. O sea, ¿cómo se llaman eso? Las empresas privadas de seguridad. Si contabilizamos todo eso... Estamos armados hasta los dientes. Claro. Es mucha gente que... No, seguridad no sé, pero todos los demás con competencia de terrorismo. Entonces, todo. Imaginaros toda esa gente, los familiares, los hijos, los abuelos, tal. Pues todo eso, por ejemplo, acaba reflejándose en las elecciones cuando hay que votar. Claro. Se refleja de esa manera. Yo no he entendido cómo un supergeneral, si no me acuerdo el nombre ahora mismo, fue una decisión en Podemos, de llevarle como cabeza de cartel, de cambiarle, incluso presentarle como candidato en Murcia, ¿no? Me parece que era. Málaga. No, Málaga. Murcia, yo creo que fue. No, en Málaga estuvo uno, creo, ¿no? Sí, el general este. El general este, no ha ido por. Hubo que fue una... jefe del Alto Estado Mayor, ¿no? Sí. Y yo no entiendo muy bien cómo. Un partido como Podemos, que habla de derechos humanos, tiene en cuenta a la visión de un militar, por muy... Muy estupendo que sea. Por muy estupendo que sea, ¿no? A mí me parece un militar arrepentido, ¿no? le echa la culpa arrepentido desde hace cuando. Parece, ¿verdad? No, pero ahí en realidad es una estrategia política. Estrategia de marketing. Esta gente que decimos que son cientos de miles de familias que viven alrededor, claro, del negocio del área, para poner votos, una figura, claro, entiéndese tal, y parte de esa gente y a captar votos. Y es que de hecho el cuando hablaba del atractivo que resulta ahora mismo para nuestra sociedad y tal, el entorno militar, es que también fue atractivo para una izquierda desde el punto de vista de la trasnochada. O sea, para el mundo comunista, un ejército fuerte era fundamental, ¿no? Es decir, que el movimiento antimilitarista y pacifista realmente no es un movimiento anticapitalista. Mejor dicho, no es un movimiento que aquí está perdido, casi. Claro, está en otro sitio, si distinto. No es anticapitalista, ¿no? Está perdido. Porque no, o sea, un movimiento no violento no tiene nada que ver con una estructura, claro, capital. Por eso, capital. Pero que no, o sea, es no forma parte de una ideología de izquierdas o de derechas. Claro, de orígenes comunistas o de origen está fuera de eso, ¿no? Pues los primeros movimientos anti no violencia así eran anarquistas, vamos. Claro, eran anarquistas, sí. Pero por eso digo que tampoco, aunque me resulta extraño, bueno, que se pongan eso, pero la que... cosa no es, uh-huh, es así, pero no es así del todo, porque ya Lenin en sus años, sí, dijo que lo más importante era la paz, y acabó con la guerra, la Primera Guerra Mundial. Y le dijo, pero ¿qué hacéis aquí los obreros alemanes pegándose a hostias con los obreros rusos? Estáis gilipollas. Y bueno, luego las cosas cambian, ¿no? Cambian mucho, y al final, pues, tela marinera, ¿no? Después Lenin haría lo que hizo, luego viene el Stalin, y bueno, no tiene nada que ver. Pero que es que eso del comunismo luego, pues la gente es que, mira, el Yeltsin y el Putin. Otros pueden ir de tontos, pero joder, el alcalde de Moscú no creo yo que fuera un inútil que no supiera lo que era el comunismo. No, yo es que estaba aquí y no sabía lo que pasaba. Vaya usted por ahí, hombre, que no se entere el alcalde de Valdepiélagos o del pueblo similar, equivalente a Valdepiélagos o Albellón o a Talamanca en Rusia, vale. Luego cambian mucho las cosas, pero eso del pacifismo yo creo que está en la raíz del humanismo. Es un hándicap contra Podemos, eso. Pero yo no lo veo como tú. Yo creo que también en el ejército hay buena gente. Yo creo que hay que hablar con ellos y transformarles y dar la oportunidad que haga una transición. Yo creo que es una forma transversal de intentar tocar. ¿Quién no tiene en su familia militares? Yo, tú solo eras militar, mis abuelos eran militares. O sea, ¿quién de la tradición militar que hay en este país? ¿Quién no? Personal civil del ejército. ¿Quién no tiene una relación con...? Si yo quiero desmontar el ejército, tendrá que saber alguien que sepa de lo que es. Sí, pero es que no está limitado que quieran desmontar el ejército, ¿sabes? O sea, no solamente es que pongan ahí esa persona como encargado de... O sea, lo ponen como encargado de un futuro Ministerio de Defensa, no para desmontar el Ministerio de Defensa, para desmontar el ejército, sino para hacer un ejército mejor. En la que, y ahí es así que hay un discurso de arriba y abajo en todo el ejército, con lo que yo también estoy de acuerdo, y que se hablaba, ¿no? Lo que hablabas tú antes de las tropas están en contra de los halcones, de los intereses de los halcones, y a los pobres soldados se les tiene machacados en recursos y haciendo, misiones que, con inseguridad y tal. ¿Pero tú crees que podrías ir a unas elecciones con un programa electoral diciendo que te vas a cargar el ejército? Hombre, cargando es vegano. No. Pero no poniendo un general. Claro, si poner un general tampoco, ¿sabes? O sea, que pero como vas a tener que tener un Ministerio de Defensa sí o sí, porque no vas a poder llegar al gobierno y decir, ahora me cargo directamente, acabo con el Ministerio de Defensa. Sí, pero tú no puedes. Buenos cambios, hay que tener coraje. Y mucho. Congeladas las pensiones, congelado el ejército. Bueno, pero si quitas el ejército, no van a dar jubilaciones de estas a todos anticipadas. Es que mira lo que dice Bernardo. Congelar las pensiones sí se puede. Claro. Todo el mundo hacer una transformación de los altos hornos o de... Que menudas movidas que hubo. Menudas movidas. Transformar el ejército no se puede. Sí se puede transformar. Lo que digo que no puedes presentarte en unas elecciones con un programa en el que digas... voy a acabar con el ejército, voy a acabar con... No, pero no hace falta poner a un jefe de Estado Mayor, ¿sabes? O sea, quiero decir que haces eso y lo que estás diciendo es, tranquilos, que yo el ejército no lo voy a tocar. No, de todas maneras, lo que dice él dijo que la había convertido en su mujer. A ver, un momentito. Yo quiero decir, estoy a gusto aquí, podemos estar hasta medianoche, porque tenemos una maravillosa choferesa. Pero creo que es mejor que vayamos pensando en... Liquidar al ejército. Encerrar. A ver, lo conseguimos. No en a mí me parece transparencia. En primer lugar, hay una campaña por ahí europea y de la OTAN. O sea que... como es europea y de la que se necesita, pero de se necesita de qué todos los niveles transparencia. Sí, transparencia al ejército. Una pregunta antes de que hablemos. Yo también lo sé. Es que no sería ejército. O sea, un ejército transparente no existe, no, en ningún sitio. Ejército transparente, policía transparente. Y ese general que decís. Yo le vi cuando llegó, empapado, mojado, haciendo sus colas entre tal... O sea, yo creo que es una persona diferente, por lo que yo creo que no es un general al uso, y yo creo que son gente que quiere transformar el ejército. Claro, es que eso depende de qué general sea, si estamos hablando del típico general. Si no tengo en cuenta de esa persona. O sea, y es posible que te pueda parecer, ¿sabes? Pero... Es muy bueno. Claro, bueno. Lo que representa y, o sea, las quiere cambiar, quiere cambiar el ejército, él quiere cambiarlo. Hey, una cosita, si me permitís. ¿Y nosotras qué queremos cambiar? ¿Qué vamos a hacer? Un detalle que podemos confirmar y a mí me gustaría trabajar. ¿Firmar? Si va a haber la feria esa misma. Ah, sí, sí. ¿Va a haber o no esa feria? Claro, va a haber una feria de armas en Madrid. La primera en España. El 14, no, no. No, el... no, no, no. No, ya hay otra. Ya ha habido otra. 14, 15 y 16 de marzo. Una 14, feria 15 y 16, 3 días. ¿De marzo ahora? ¿Ya? De marzo, ya. Pues te vas a la feria esa y de repente habrá... Tú compras un misil 300... inteligente, por ejemplo, y le dices... 300 empresas y son casi todas civiles. ¿Y cuándo fue la otra todas feria? Todas tienen conexión. Cada dos años. Todas. Esta es la séptima. Creo que es la séptima. De la de trabajadores que trabajan en ese tipo de empresas. ¿Ya, ¿ya has visto el embajador en Estados Unidos? Ah, sí. El morenés, el militar y el de la industria. Que era de la industria. ¿Cómo? ¿El embajador? En Estados Unidos. ¿Le han puesto a morenés de embajador en Estados Unidos? Claro. O querían ponerlo, no sé si lo han puesto. Lo que pasa es que solo ha salido el nombramiento, nada más. Todavía no lo han cumplido. ¿No ha ido para allá? Sí, no. Sí, sí que está allí, pero nadie lo sabe. Pero ese ni va, ese. Ese se queda aquí. Bueno, yo no sé, al final, ¿qué vamos a hacer? ¿Hacemos algo en la feria? ¿Qué hacemos con todo esto? No, ya mañana, estupendo. Mañana tenéis un acto intercultural, muy bien. ¿Se puede hacer algo? Tened cuidado si hay moros o... Sí, no sé, que invadan algo. Mira, la pancarta para mañana. Sí. Es un encuentro intercultural de... ¡Ay! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! No me dejan poner nada en el ayuntamiento, pero bueno, voy a poner detrás. De verdad que no te dejan ponerla en el ayuntamiento. A ver, una marcha. Madrid se ha puesto en Cibeles y está puesto. Ya, pero aquí no. Claro, pero es que aquí no me estoy. ¿Están hablando de los refugiados? No, estos no son. Es que aquí estamos gobernando y no creo que me dejen. Y en la entrada del pueblo. La voy a poner en el salón aquí, que es un salón grande que me. Bueno, ya hacemos, pues es paciencia. Todo el mundo cuando está, ¿no? ¿En qué lenguaje está? Y como decía la canción de la Bordeta. Está el idioma que tener del imperio. La dinámica. No, gracias, que todo, sí, poco a poco. Esperando la enseñanza. A ver, un momento, hablamos en grupo si os parece. Que lo de los refugiados está muy bien, pero ya que estamos en esto. Yo no le pedí a nadie, ¿entiendes? Ni a nada, ¿entiendes? Que hiciera nada por mí, ¿sabes? ¿Tú te comiste la milla en el calabozo? A ver, un momento. Es que queremos decir tantas cosas, ¿verdad? Eso de los refugiados, pues también, pero... Hay tanto de lo que hablar, tanto que cambiar, que transformar, pero... Tantas violencias en todos los lados. ¿Vosotros dos nos contáis un poco lo que estabais diciendo? ¿Cómo que tú estuviste dónde? No, hablábamos de lo militar y con el tema de... Que yo fui objetor de conciencia, yo objeté dentro del ejército. ¿Estabas en el ejército? Sí, no. Cuando me llamaron a fila, sí. Objeté dentro de él, dentro del... ¿Qué era peor? Entonces nada, consejo de guerra, 3 años de... De calabozo. Y me chupé mis 3 años. ¿De verdad que te chupaste 3 años? Bueno, un poco menos, pero 3 años. Pero bueno. En distintos calabozos, de... Ah, bueno, pero ¿cómo es eso? ¿Te trasladaban? Te pasearon. Claro, me iban paseando. Bueno, nos trasladaban a muchos, porque allí ya estaban pues la gente de ETA, estaban los de ¿cómo se llama? El FRAP. Los testículos de Fe. De Jehová. Exactamente. Gente también del FRAP, también había. A ver, perdona, que tenemos poco tiempo. ¿Cómo se puede plantear uno estar 3 años así? Por motivo de ¿De qué era? ¿De no colaborar con...? Pero claro, no coger un fusil, o sea, yo no quería coger un fusil. Pero a cambio de 3 años en el colaborador. Sí, claro. Y ese es el germen desde Pepe Gouza, que fue el primer reconocido, de, ¿entiendes? Hasta, o sea, la labor de la gente, ¿entiendes? Que dijo, esto hay que empezar por algún lado, ¿no? Y hay que... tal. Y dice, bueno, pues venga. Bueno, antes era impensable que no se hiciera la mili, o sea, y ahora lo hemos conseguido. Entonces, que no sea, pero se ha conseguido, no ha caído del cielo, se ha conseguido. No, claro, claro, no ha caído del cielo y fue de una manera abrupta. O sea, los cambios se producen de no así. Otra cosa es que tiene un previo, pero se produce, o sea, un cambio es un cambio, pumba. Yo también produje todo, pero ni muchísimo menos así. Yo lo hice antes de incorporarme, se ponía la prestación social, que era un castigo porque duraba más tiempo. Cuando la insumisión. Eso es. Y yo recuerdo ir a pedir una prórroga porque estaba estudiando a un funcionario del, no sé, ministerio, supongo, de algo. Y me dijo, tú sí que sigue la pidiendo porque esto va a cambiar. Esto va a cambiar, sí. Yo estaba haciéndolo y me tenía que incorporar al ejército si terminaba de estudiar, no tenía otra opción. Y se acabó y todos, o sea que esos, los cambios siempre son de golpe. Pero no fue el cambio ahí. Fue el Aznar para sacar votos. Bueno, de golpe, sí. de golpe. Acabó Aznar. Fue para sacar votos el Aznar. La primera fase, vamos, que te llevas un grupo de gente se lleva a todos los golpes. Sí, eso siempre. Claro, sí, sí. Luego ya, ese es el germen del tal, y luego a partir de ahí ya se empieza. O sea, si hay una respuesta y hay un mínimo de tal, eso se cambia y ya está. Pero, y claro, ¿no? Pero. Hasta entonces, que se cambia, la mayor parte de la población no se entera, es ajena, digo, sí, a ese que estado en primer año de cambio. Pero por eso te digo, yo que creo, hace falta, no sé, entiendes, mucho ya, coraje. Pero al Aznar se le sudaba la juventud, al Aznar. Yo creo que estamos en una situación un poco complicada, con el pretexto de que no se puede reducir, están aumentando. Claro. Están aumentando y nos lo estamos tragando. Lógicamente ese dinero se quita de otro sitio, los partidos. Sí, eso está claro, pero que la solución, o sea, de hacer de inmediato, y qué cosas se pueden hacer, aparte de irnos, por ejemplo, a la feria esa del malentista que no le dio hostia diciendo que fuera la guerra y tal y igual, pues pedir transparencia y RQR y que me expliquen qué se hace con nuestros dineros y que yo quiero que saber qué se hace con mis dineros y ir explicándole a la gente que lo del ejército que es un invento para que 4 se forren de duro. Porque yo lo explicaba, me acuerdo que lo viví bastante de cerca, lo de Nicaragua, cuando la revolución sandinista, y hasta incluso estuve allí después de la revolución, claro. Y yo es que alucinaba, yo es que no digo, pero bueno, yo es que no entiendo nada. Los numeritos que hicieron con el Irangate para cepillarse a los sandinistas, y yo que lo estuve allí, que lo vi, digo, pero si es que me dejan a mí, lo arreglo echando hostias, pego aquí un golpe de estado sin pegar un tiro, me voy a traer jamones y chorizos y dando de comer a la gente, que me salía bastante más barato, claro, que lo que la historia que montaron, claro, del Irangate, que vendían drogas para comprar armas a los iraníes, y si bueno, que fue la de Dios, la de duros que se nos dan. Digo, pero si es que esto es lo de Nicaragua, y hablando allí con la gente, yo decía, oye, ¿qué necesidad? Dice, no, si aquí la mayor medicina que hay, con que comiéramos todos los días, no hacían falta muchas penicilinas y todas esas cosas, y que es que la mejor medicina que nos podíais mandar es que pudiéramos comer todos los días. Pero ahí si mandando eso, y dices, bueno, hay tanto ejército y tanta hostia, pero ¿qué sirve? Dices, pues es que es mentira, es que es para engañarnos, para que hemos visto las armas que vendíamos, el comercio de armas, esas que mandaban, no sé si a Guinea o no sé cuánto, y de los 4 fusiles que vendíamos allí, o 400, resulta que costaban cada fusil a 1 millón, porque por el medio se iban quedando un montón de golfos con los duros. Eso hasta Naciones Unidas, que no es de izquierdas, dice que con un 10% del gasto militar mundial se soluciona el hambre en el mundo. Y todavía podían comprar armas con otro 90%. No, yo ya no es que desde el punto de vista humanístico, sino de práctico. Digo, yo soy un facha y les pongo a todos a decir viva Franco y arriba España, o a decir viva Nixon, llevándoles comida. No hace falta ni pegar un tiro. O sea, los hago a todos los fascistas. Si es que... sin pagar un duro, o sea, ya no desde el punto de vista humanista, pobre gente, los voy a educar, ¿no? Simplemente los voy a comer y no les hace falta que les digo, oye, o te haces de los míos o te haces de la contra o te pego 2 tiros. Aunque les dé pan, se me hacían todo lo que yo les dijera. Pero lo que dices antes, investigando se ve dónde va el dinero, claro, pero claro. Donald Trump, por ejemplo, lo primero que ha hecho es quitar las pocas prestaciones que había universales para la gente más pobre, y eso ha ido todo al armamento. Claro. Y es la gente más pobre la que una parte le ha votado, ¿no? Entonces hay cosas creo que dices, dices le falta comprensión, no es que falta. La gente no se da cuenta que cuando está votando que no se va a poder curar su hijo en un hospital y que ese dinero va a ir para un armamento. Pero es que, eso es que tampoco lo necesitan porque va a un país que tampoco, a Yemen, que es que es un sinsentido todo. Que yo digo, sí, pero no, el mayor sinsentido es que esa gente que tiene esos problemas va y no vota. Que se repite, Vito, que se repite. Claro, que pero mucha gente ve la tele, se traga y ya está. Y no, no usa las neuronas. Externas, ya aparece nuevo. Ya aparece nuevo. Y claro que estamos repitiendo la historia. Y esa frase no es nueva. La frase de la historia se repite no es nueva, lamentablemente. ¿Quién tiene la legitimación de la violencia? El poder, el Estado. Y tal violencia. O sea, es que así se genera el Estado. Así es como se genera el Estado. Claro. O sea, yo me acuerdo cuando lo de la. Estábamos con lo de OTAN, no va a ser fuera, etcétera, etcétera, que luego entramos en el mercado común. Y de las primeritas cosas que hicieron fue el Solana irse de jefe de la OTAN. Y a los dos días o, un día, o tres días antes ya empezaban a hablar de un ejército europeo. Yo creo que para conseguir una Europa fuerte, lo fundamental, y una Europa única y toda la historia, ni siquiera el mercado, la unión de los capitales con el mercado común, no, era que teníamos que tener un ejército europeo y el Solana lo iba defendiendo para ahí. Lo que pasa es que luego alguien le diría, a ver, esa historia ya dejará lo del ejército europeo, que aquí no, esto es, cambia de película. Y dices, coño, y este es como se hace el Estado. Que algunas personas quieren ir a fumar, entonces, ¿cómo hacemos? Que queremos, no, que tenemos que ir a los. Yo solo quería. ¿Es algo pensado para cerrar? Damos unos brazos y Se me queda todo muy corto porque yo creo que debiéramos hacer algo para. Yo no sé. Yo quería comentar una cosa que. Por ejemplo, creo que es importante. Una conclusión que saco, ¿no? Es que lo que creo que deberíamos hacer, que para cambiar esto un poco, es. Darle valor al concepto de paz y comunicarlo a los demás, ¿no? O sea, crear el movimiento pacifista en sí se hace a base de hablar, de informarse, sí. De comunicarse entre nosotros. Eso sí hace fuerza cuando a nadie le interese la guerra, a nadie le guste la guerra, vea un militar vestido y diga... Sí, pero no, tengo cuidado con el pacifismo, cuidado también. Y no se convierta en un somnífero. No, no, no. Somos todos muy pacifistas, somos todos muy guay. No, está claro, pero... No se habla de diplomacia ya. No debemos olvidarlo, porque es muy fácil que se vaya diluyendo enseguida, porque en los años 60 había movimientos muy potentes y se diluían. Y cuando ha habido no la guerra, en su momento fue muy potente, pero ahora que se le acuerda de eso, queda como una anécdota, ¿no? Creo que debería estar todavía más presente en los colegios, en todo, sobre todo en la gente joven. Porque he conocido, por ejemplo, este año he conocido a un niño ruso y este niño le verá jugando siempre o con una pistola o con un fusil o con un tirachinas o con algo que sea militar, ¿no? Y es porque su educación es así. Una cosita, vecino, perdona. ¿Quién es la líder de este grupo? ¿No eres tú? ¿La líder de este grupo? ¿Lideresa? Es que se me queda corto esto, ¿eh? Habría que... Soy otro día. Ya para otoño, pero es que si nos están llamando para que vayamos a Madrid, habría que hacer algo, ¿no? No has traído los papeles para firmar. Para firmar, no los he traído. Ya están todas las firmas... hay alguien, una preguntita. ¿Se entregaron las firmas? No se han entregado, pero los papeles. Una cosa, ¿hay alguien que esté haciendo algo para reducir los gastos militares? ¿O para reducir los gastos militares? Por ejemplo, yo os cuento. Yo me he cambiado de banco. Sí, yo también. Porque. Pues la verdad, ¿sí? Así es. O sea, Triodos no será una maravilla, lo ¿quién? Que sea. Triodos. No sé, se le puede criticar lo que se quiera. Pero por lo menos hay algunos bancos que te aseguran de que no invierten en empresas de armamento. ¿Vale? Entonces, mientras no encuentre otra cosa, yo he sacado. ¿Está en Fiare o en Triodos? Fiare también es importante. ¿Conocéis lo de Fiare? ¿Quién has dicho? Fiare, lo que es que Italia. Funciona de otra manera. Yo lo he cambiado hace poco. ¿Eh? ¿Cómo es? Es que ha cambiado. Es que yo antes solamente tenía créditos. Ya, pero sí. Pero ahora ya creo que está ¿tiene cuenta? Sí. ¿Ya tiene cuenta? Anda, qué bueno. Emilio, sí. Yo también he pasado el Triodos. ¿Qué has pasado el Triodos? Fiare es cooperativa. ¿Eh? Sí, es cooperativa. Y porque son más baratos también, ¿eh? No, pero ahora también tiene ¿eh? Está cambiando. Pero como quiero hacer ahorro y no voy a ir a... De todas maneras, tengo prisa. Si queréis, Oscar, yo que sé, más adelante, el otoño así, pues bueno, nos reunimos otra vez. Podemos seguir reflexionando sobre. También podemos invitar a otra persona que conoce a mi compañera. Hay objeción fiscal, ¿no? A claro, también. Yo es también otra hago manera también, ¿no? Que no hemos hablado nada y yo lo desconozco. Si quieres, envío. Bueno, objeción fiscal hoy día con Google o los buscadores sí. Busquéis objeción fiscal y te lo encuentras, ¿vale? Y es una cosa, digamos, que se puede hacer de una manera más o menos simple y sin repercusiones. Esto es interesante en este momento porque dentro de mes y medio, bueno, el 1 de mayo empiezan las declaraciones de la renta. Por eso la gente, alguna gente antes ya. Entonces, yo lo que hago normalmente es pido cita previa rápido, lo más pronto posible, me hacen la declaración y les digo, me la imprimís y me la llevo a casa, no la firmo ni la entrego. Uh-huh. Me la llevo a casa y luego en casa ya pongo las enmiendas correspondientes para hacer la objeción fiscal. Se trata de descontar en la declaración de la renta, pues, un porcentaje de dinero que no queremos que vaya al Ministerio de Defensa. ¿Pero te lo han admitido alguna vez? Sí, muchas veces. Sí, lo que ha pasado, sobre todo en Cataluña... Es que yo lo estuve haciendo durante 10 o 12 años seguidos y al cabo del tiempo me lo reclamaron todo. Exactamente. Eso lo hacen en Cataluña. Me hicieron pagar todo lo que no había pagado durante 12 años. A mí me pillaron una vez, bueno, se dice así técnicamente, no sé, y me hicieron la paralela y pagué lo de ese año. Pero bueno, eso ya habrá caso. ¿No lo tienes que meter en otra cosa? Sí, tú claro. Metes el recibo como que lo has ingresado, como lo has ingresado en otro sitio. Pero en algunas ocasiones tienes que pagarlo doble. Porque te hacen una paralela, o sea, te hacen... Y yo conozco amigos que les ha pasado. Entonces tienes que volverlo a pagar a Hacienda el dinero que yo que había... tuve que pagar 12 años. Más impuesto de demora y multa. Pues yo lo. Mi eso experiencia. La diferencia estructural es esto también, ¿no? Es la diferencia estructural, pero vamos. Yo, sí, yo os iba a decir también que sobre violencia estructural hay una persona, hay una mujer que está investigando el tema de la no violencia y la violencia estructural, cómo está relacionado a nuestros hábitos y cómo contribuimos a hacer a una violencia estructural. Si queréis, además de Milo y vosotras, pues la podemos invitar a esta chica porque fue Mar, la conocéis, fue compañera de ellas en grupos de trabajo. Y es compañera de ella ahora en lo que está haciendo de formación de comunicación no violenta, ya se ha especializado en eso y la podemos invitar a que nos diga. Sería estupendo, pues nos avisáis y... No, con vosotros, contigo también. Sí, pero... Hacemos unas jornadas de yo qué sé, de, ya, no, Oscar ya se le da una vuelta y, ¿no? ¿El Andrés era objetor fiscal? Posiblemente, sí. Me suena que sí. Ha habido de todo en la objeción fiscal. Ha habido gente que ha reclamado y ha ganado el juicio. Ha habido gente que ha reclamado y ha perdido el juicio. Y hay gente que le han pedido... mencionar más. Eso tenía que salir más a punto. Si en lo privado, pues no lo comes. Yo, desde luego, la gente que conozco nunca le han hecho pagar con retroactividad, pero bueno, si os ha pasado a vosotras... A mí me pasó una vez que me hicieron la paral. O sea, lo que pasa en Hacienda es que no revisan todas las declaraciones de la renta. Entonces, cuando te revisan la tuya, pues pueden decir, oye, esto que esto no... No, entonces a mí en concreto me mandaron una paralela, me dijeron, tienes una equivocación ahí. Digo, bueno, entonces pagué lo correcto y ya está. No, no, no sé si me pusieron... Pueden hacer 12 años, no sé si me pusieron aumento o no me pusieron. Varias veces me hicieron pagar. Pero son cuatro años solo. Claro, si no, y todos son, me son los cinco últimos. Sí. Claro, a cinco años. Prescribe, ¿no? Claro. Pero eso prescribe, pero si te van mandando cada cinco años una reclamación, claro, no prescribe. Y te la mandaban, pero tú, como no, claro, no lo ejecutaban... No, como no quería pagar, claro, pues, no me mandaban. Y después decían que sí. Es otra cosa. Y entonces, pues cada cinco años volvían a ampliar el plazo, con lo cual llegó un momento que dijo, me acuerdo... Es que eres muy atrevido. Vamos a pagar, pero nos vamos a arruinar. Sí, ya. Lo empezamos a hacer cuando empezó la objeción fiscal. Sí, que sí. Esto hace... En el 82 es cuando se empezó a hacer organizadamente. Lo estuvimos haciendo y luego, como en el 98 o así, nos mandaron. Y la idea no es hacer una trampa, sino meter una carta adentro de decir, he corregido esto porque por motivos de conciencia no quiero colaborar con los gastos militares. Y ya está. ¿Y el programa electoral de Podemos, por ejemplo? Ha habido, casualmente, vamos, no es que yo es que no sé mucho de política, pero los de Esquerra Republicana sí llevaron la objeción fiscal al Congreso hace 2 o 3 años. Ah, pues mira, sería algo a ver si está en el programa y si no se puede meter, se puede en la plaza, se puede empezar a hablar de eso, de ese tema, de la objeción fiscal, llevarlo. Porque en realidad tú no es que no quieras pagar. Tú quieres que tu dinero vaya a otro sitio. Claro, tú no te niegas a pagar. No, tú pagar, pagas. Tú pagar, pagas, pero yo quiero que mi dinero vaya a otro sitio. No hay, los militares, claro. Pues en algún sitio se puede colgar esta, la propuesta, porque el portal de Podemos tiene muchas entradas y muy, muy participativo, y tienes posibilidad de poner en marcha un... ¿En qué portal? Hombre, esto, ¿cómo el es portal eso? General son, el portal general de Podemos son 500.000 los que están dentro del portal. Entonces tú entras en diversas secciones y puedes poner en marcha en alguna sección una propuesta de objeción fiscal. Y luego eso entra, todo el mundo lo ve y se va apoyando. Y si es una propuesta que es, si tú, por ejemplo, la cuelgas y nos vas diciendo que se ha colgado, porque el portal es enorme, ¿no? Claro. Ya todos vamos apoyándola. Entonces, según... No lo conozco porque es muy extenso el portal, pero yo creo que según se vaya apoyando una propuesta y vaya siendo mayoritaria... Va apareciendo más arriba. Va apareciendo más arriba y va cogiendo como una bola de nieve, va cogiendo fuerza. Y si ya está de las primeras, pues entonces ya lo hacen suyo los... Porque en realidad, hasta donde yo llego, todas las políticas de Podemos está en recoger... O sea, ellas tienen mucho interés en hacer mecanismos de recogida de intereses populares. O sea, que si hay una propuesta bien vertebrada y muy apoyada, ellos irán en esta línea, seguro que, vamos, que la van a, pero claro, tenemos que hacer todo un trabajo nosotras de redactarla muy bien y de luego hacer todo un trabajo de base, de oye, mira que está aquí, bueno, entrad. Las propuestas algunas no están muy bien redactadas, son... Es un trocito así, ¿eh? Ajá, pero mientras mejor... Ah, bueno, ya, pero ¿qué quiero decir? Que no hace falta hacer un informe gigantesco, no, ¿sabes? No, que sea reducido, pero... Claro, eso es. Bien expresado y capaz muy de bien, tratar pues... el interés. Y... Bueno, de hecho, estaban en el pasado... encuentro de Vista Alegre, había 2 o 3 propuestas mayoritariamente... apoyadas por la gente que estaban allí, la gente que las había llevado, o sea, que puede ser cualquiera que si de repente tienes es súper bien recibida, pues es que eso no hay quien lo pare, ¿no? A lo mejor en los locales también, en los ayuntamientos, en los presupuestos participativos, de otra manera tendríamos que buscar en qué se podría hacer de los gastos que no fuera, pues no sé, estoy pensando, es, ¿no? Sencillo, es sencillo, se está haciendo en muchos ayuntamientos, no, una parte... Pero eso, pero me refiero a ver un poco qué partidas sería, claro, puedes decir, pues un 10% de los presupuestos del municipio van a ser participativos y va a ser la gente la que decida. O, no, por no, ejemplo, si no me refiero a eso. Me refiero, una vez que ya tienes el presupuesto participativo, se hace una cosa de reducir a lo mejor a uno que sea, por ejemplo, de la policía o que sea de seguridad. ¿Qué propuestas ya? Que también conocer, claro. Un poco... O transformar la policía. No, hay... Transformarla, que se conviertan en mediadores sociales. Claro, o sea, transformar en la página policía, de... Que sea... esa era la, que... la función. La... Sí, que sea claro, gente la formada de Decide, en mediación. Claro, en la página de Decide Madrid se hacen propuestas, pero tienen que ser viables, tienen que estar respaldadas por un número grande de gente, y no puede ser que a mí se me ocurra decir, pues voy a poner, no sé... Voy a decirte, pues una fuente en medio de la carretera de los Andes, porque tiene que ser algo que tenga un respaldo y que sea viable y que se pueda llegar a hacer. Pero eso se hacía en Madrid, pero es para el municipio de Madrid, ¿no? Uy, reducir un 40% los cuarteles. Bueno, chicas, nos vamos con...